La exigencia a todo joven es ser esencialmente humano. Y ser tan humano que se acerquen a lo mejor del humano. Que se purifique lo mejor del hombre a través del trabajo, del estudio, del ejercicio de la solidaridad continuada con el pueblo y con todos los pueblos del mundo. Que se desarrolle al máximo la sensibilidad para sentirse angustiado cuando se asesina un hombre en otro rincón del mundo y para sentirse entusiasmado cuando en algún rincón del mundo se alza una nueva bandera de libertad. Que luchan también en otros continentes por su libertad contra el colonialismo, contra el neocolonialismo, contra el imperialismo, contra todas las formas de opresión de los sistemas injustos. Radio Villa Francia, 107.5. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. De este viaje la vida quedará. Buenos días, ya comenzamos un nuevo programa de El Matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5, la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl, la señal online. Saludamos a quienes nos escuchan también a través de la aplicación gratuita de dispositivos smartphones similares llamada TuneIn. Y también a quienes nos escuchan a través de radiogaláctica.cl, en la comuna de San Antonio, a través de la Radio Galáctica, donde nace la música. Comenzamos una nueva semana, ya viene siendo ya la penúltima, si no me equivoco, 22 de diciembre, lunes. Y comienzo saludando ya a quienes nos acompañarán el día de hoy. Alfonso, Amanda, buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días a nuestros auditores. Nos encontramos aquí de reemplazo, ya que Bolívar no pudo estar hoy día presente. Y saludos para él. Y eso, que tengan una muy buena semana. Buenos días, yo por mi parte los saludo y les deseo que empiece una excelente semana, así como ha dicho Amanda. Y les y saludo a quienes nos escuchan allá en San Antonio, a través de Galáctica, donde nace la música. Y también aquellos amigas y amigos que nos escuchan y se comunican con nosotros a través de las redes sociales. Un saludo para todos, porque levantando la voz recuperamos nuestra historia. Supongo que Bolívar está en Chile, está en Santiago o anda en Belén. No lo sé. Yo creo que no debe estar en Chile, por lo menos. Ah, ya. O sea, a Belén no ha ido todavía. No creo. Ah, ya. Como rey mago. De veras que es la Navidad. Sí, pues. Así que, bueno, lo vamos a echar de menos porque era interesante hablar con él hoy día, que justamente esta semana es la Navidad, se celebra un año más de el nacimiento de Jesucristo, Emmanuel, allá en Belén, para aquellos que creen y que son cristianos, obviamente. Uh-huh. Y que tiene toda una tradición que se contradice bastante con la génesis de aquello, porque es totalmente diferente. Sí, hoy día lo que hay es, se celebra el consumismo, se celebra el mercado, se celebra el capitalismo. Claro, o sea, ya quisiera Jesús haber nacido en un Belén, o en un Belén, perdón, en un pesebre de 16 millones de pesos. Claro. ¿Ah? O ya hubiese querido él que los Reyes Magos, además del incienso y todo el oro y la mirra que le llevaron, le hubiesen llevado también una bicicleta y no sé cuántas cosas más que se regalan en estas fechas. El último PlayStation. Claro, y el último teléfono de marcas japonesas. Claro. Entonces, ese es el asunto, de que esa es la gran contradicción entre lo que es Jesús, que nace en un pesebre, no porque él quiso, ni tampoco porque María y José hayan dicho, vamos a hacer los pobres más pobres, sino que porque nadie les dio alojamiento. No había alojamiento en ese momento en Belén, porque todo el mundo estaba llegando allá para el censo. Entonces tenían que estar todos allí de distintas regiones del país, de la Palestina, para ser censados. Y bueno, cuando ellos llegaron cuando ya no había espacio en los albergues ni en las casas donde podían recibirlo. Y optan por irse a un pesebre que estaba en las afueras de Belén, donde guardaban los animales. Y ahí se instalaron. Y personaje importantísimo para la historia cristiana. Entonces eso es más o menos la contradicción de hoy día. Claro, no, de todas formas. Y hoy día no sabemos qué se celebra, no tiene ningún sentido. Bueno, para la gente, a ver, hay un sector de la población que, claro, que su sentido es quedar bien con los que lo rodean, llevando regalos bonitos y el mejor regalo, para hacer competencia con los otros regalos que van a llegar. Eso es verdad. Por otro lado está ese sentido de ambición que le van creando a los niños, de que pidan, y de repente los padres no están en condiciones de poder regalarle lo que ellos quisieran, y hay una decepción y hay una tristeza de parte de ellos. Y hay otra gran parte que se endeuda. Hay otra gran cantidad de gente que se endeuda hasta más no decir, y van a tener que estar pagando durante todo el año para poder satisfacer el regalo que ellos querían hacer. Y también hay otros que no, porque tenemos que ser claros y precisos, de que hay gente muy cristiana que va a la misa esa noche, que participa de una cena que es bastante más recatada, y están en una situación donde verdaderamente están viviendo esta fecha que es la Navidad. Entonces, hay distintas formas de vivirla pero como decías tú muy bien, Amanda, el problema del consumismo, los medios de comunicación y las grandes tiendas comerciales meten, necesitan ganar, si es el momento de ganar, entonces, por lo tanto, van y presionan a la gente mediante la publicidad para que se endeuden, porque ellos más ganan. De hecho, ni siquiera es como tú dices, necesitan ganar más, y es como un problema psiquiátrico. Claro, no es una necesidad, no, porque si no ganan no van a comer. Claro, no van a morirse de hambre. Entonces, claro, la situación es diferente. Sí. Y cosa extraña que todo esto, como señores dueños del país, que promueven la publicidad, que necesitan de la publicidad para vender sus productos, son súper conservadores. ¿Sí? Son personas súper conservadoras, de iglesia. Claro, que, muy cristianos. Muy cristianos. De misa dominical. Defendiendo a curas pedófilos. Claro. Y todo eso, muy conservadores. Claro. Y ellos son tan cristianos que ponen a sus a sus hijos en colegios cristianos, pero no cualquier colegio cristiano. No, pues los mejores del país. Sino que, claro. Donde puedan codearse con sus iguales. Con las otras potencias del país. Claro. Y sus hijos no tengan futuros asegurados. Y no se vayan a juntar cuando sean mayores. Y no se vayan a juntar con el resto. No, porque imagínate, van a estar con un niño que en una de esas pucha puede tener piojos o puede tener, no sé. No, si piojos tienen igual, sí, eso no distingue. También tienen. pero juntarse con niños que no tienen auto los papás, que no viven en el sector mismo de ellos, que no van a vacacionar a los mismos lugares. Entonces es complicado para ellos. Entonces mejor que tener estos guetos donde ellos viven felices, tranquilos y nadie los molesta, donde tienen, si es necesario, policía las 24 horas del día y para vivir ellos tranquilos. El resto no importa. Entonces hasta ahí nomás le llega el cristianismo. Sí. Y así celebran a Jesús. Claro. Que era pobre, que liberó a su pueblo de la opresión. Sí, así lo celebran. Claro. O sea, están celebrando a un verdadero guerrillero de la época. Pacifista, es verdad, según la historia. Porque Barrabás era más, como te dijera, bueno, sí, era de un brazo armado. Entonces, en cambio, Cristo no, pues. Cristo era más pacifista y esperaba, pero para ese tiempo era más peligroso, por eso sucede que se empiezan a asustar desde el momento en que los Reyes Magos le dicen a Herodes de que viene, que van a ser el Rey de Reyes. Entonces ahí se preocupa y bueno, ahí sabemos la historia, que pues viene la matanza de los inocentes para tratar de matar a este niño. Claro, entonces lo que hay aquí es que una iglesia cristiana. Es una iglesia católica que viene de antes de Cristo. No, porque antes de Cristo. O sea que porque hay todo un poder que se negó a la presencia de esta persona que nació. Claro, o sea, antes quién las por no perder su poder también. Por supuesto, po. Entonces se sigue reproduciendo lo mismo. Entonces quiere decir que esta iglesia que predomina hoy día en Chile es la misma de hace más de hace, no sé, 2.500 años. O sea, no sé, no tengo idea de qué época, pero... No, pero... pero antes de Cristo. Ya, no, pues porque sucede que esta iglesia nace después de Cristo y después empieza ya a tergiversarse su... Sí, pero esa condición de conservadurismo, de disculpe interrumpir las clases de catequesis, esperando que no iba a estar Bolívar para pasar de catequesis al matinal. Los vamos de lleno con información y después seguimos conversando sobre eso. Bueno, como quiera. O seguimos en el no, la catequesis. No, sí, ya de la información nomás. No, pero termine la idea respecto no, al tema. No, sí, ya quedó lista, po. O sea, lo que pasa idea, es que... La idea era que hay un conservadurismo que no ha cambiado, que hay gente que siempre quiere mantener el poder y se van a hacer todo lo posible y asesinar a mucha gente para... Bueno, de hecho, dice Rodrigo acá, son tan cristianos que les dejan a los pobres la salvación del alma mediante la pobreza en la tierra. Claro. Que un castigo, claro. No, no es castigo. Mientras tú más pobre eres, más vas a tener el cielo asegurado. ¿Por qué? Porque todo el sacrificio y todo lo que sufriste en la tierra va a ser recompensado. Ahí está el cuento. O sea, entiendo. Entonces, que ellos no tienen ni una oportunidad. Los pobres, no. No, los ricos. No. Los ricos no tienen ni una oportunidad de entrar al reino de los cielos. No. Pero si Cristo lo dice, será más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. lo deja, pero ahí clarito. Entonces, por lo tanto, yo a veces deseo profundamente que existiera ese estado para que en algún momento pagaran toda su culpa. Y eso suena medio vengativo, ¿ah? Sí, pero en sí, verdad, es venganza. Pero sí, en verdad, es resentimiento, sí, y todo eso. Es verdad, sí. A mí también me ha pasado muchas veces. Que pienso cuando pienso en todas las cosas que han sucedido durante los últimos tiempos, o sea, los últimos, qué sé yo, 40 años. Y, o sea, lo que hemos vivido en nuestro tiempo, en nuestro propio tiempo. Que lo hemos visto porque... Y que, claro, que han sido parte de nuestro diario vivir, tomar aquello, verlo, observarlo, y que las personas responsables de todas estas situaciones de amargura y de dolor son los que van a la iglesia, los que se golpean el pecho, los que dicen que aman a Dios y que, por lo tanto, aman al prójimo. Pero yo no entiendo qué tipo de amor. Entonces, ese es el asunto. Ahora, lo que viene es que donde al principio habían dos, o sea, había una iglesia, que es la iglesia con los apóstoles. Esa iglesia se divide. Y hay una iglesia que es más contemplativa y una iglesia que es más activa. Están los que salían a hacer los pescados en la noche, hacían sus cosas, que ya ahí eran perseguidos. Después sigue, y al final, ya en el siglo, en el año 100 más o menos, la iglesia se acerca al poder con Constantino, y ahí ya es cuando la iglesia empieza toda esta cambia, iglesia, claro, y es una iglesia que está al favor del poder. Eso es más o menos. ¿Vamos con las informaciones? Vamos con el matinal. Una de las cosas que vamos a estar conversando respecto hoy día tiene que ver con, bueno, las repercusiones que ha tenido el tratado de Estados Unidos con Cuba, con este acercamiento que se dio desde la semana pasada. Recordemos que el 17 de diciembre va a ser recordado como el día después de 53 años, un acercamiento entre Estados Unidos, en términos diplomáticos, por lo menos avanza hacia allá, y Cuba. Pero hoy día está en el ojo del huracán Corea del Norte. De hecho, desde Pyongyang, según se establece a través de un comunicado, amenazó a Estados Unidos con atacar como objetivo la Casa Blanca, el Pentágono o suelo estadounidense. Esto a raíz de la escalada de declaraciones que han habido de parte de Estados Unidos respecto a culpar a Corea del Norte del ciberataque que recibió Sony Pictures y a propósito que se canceló en términos de una autocensura la película Interview de Seth Rogen, que trata una comedia bastante liviana sobre dos periodistas que van a asesinar a Kim Jong-un, actual líder de Corea del Norte. Y esto ya empieza a tomar otro color, esto ya empieza a tomar otro ribete, y que en vez de que todos están hablando de la paz, parece que aquí hay una idea de generar un conflicto con Corea del Norte, y que esto puede, insisto, escalar más, porque ahí ya de partida entran dos actores más, que es el caso de China y Japón. Corea del Sur casi ya está ahí de espectador, básicamente, porque depende en gran medida de Estados Unidos. Claro, pero puede resultar ser el jamón del sándwich, porque queda al medio. Exactamente. Entonces cualquier problema que haya puede pasar por ahí el problema. Exactamente. Por seguro. Tema que vamos a estar profundizando, vamos a estar revisando también lo que tiene que ver con educación. Se aprobó en general la reforma educacional que tiene que ver con el copago, con no al lucro y con la selección. Bravo. Pero lo vamos a analizar, pues, obvio. ¿Qué es realmente lo que se aprobó en el Senado? Que ahora le queda otro trámite constitucional, porque parece que no hay mucha gente contenta. De hecho, ni siquiera se ha visto esto como una celebración, porque básicamente se entiende de que las medidas aprobadas tienen un montón de letras chicas, que es precisamente lo que se va a tratar de dilucidar. Y hay un montón de objeciones a esto, y se van a discutir en la Cámara. Ayer se conmemoró 107 años de la matanza de la escuela de Santa María de Iquique, una matanza de obrero, una de las más grandes, donde, ojo, a propósito de que estamos en semanas donde se discute la relación entre Chile y Bolivia, el 60% de las personas que murieron ahí eran entre peruanos y bolivianos. Con los chilenos vivimos, con los chilenos nos morimos. Una de las frases también bastante recordada, el otro día recordábamos, por ejemplo, Antonio Ramón. Tema que vamos a estar recordando, participaciones respecto a ciertos personajes que todavía sus familias siguen teniendo un linaje en lo que es la élite de la clase tanto política como empresarial chilena. Por ahí estuvimos discutiendo, conversando hace unas semanas con Víctor Herrera, la participación, por ejemplo, que tuvo los tatarabuelos de Agustín Eduardo con la Guerra del Pacífico. En gran medida se la debemos a Agustín Eduardo Sandón. Tenemos varios temas de los que conversar, varios temas de los que estar revisando en términos de agenda y también parte de hacer un balance de lo que se ha estado terminando en este 2014, que parece que promete tener un 2015 bastante, bastante movido. Parte de lo que vamos a estar conversando, y vámonos de lleno con educación. Cuando se supo que se había aprobado en general, no hubo celebraciones, no saltaron fuegos artificiales ni nada por el estilo. De hecho, falta solamente ver algunos detalles en lo que viene haciendo su tercer trámite constitucional. Y no parece haber mucha efervescencia respecto al tema de la reforma educacional. Con, insisto, en el Senado llega lo que básicamente son tres pilares que ha planteado la nueva mayoría, que tiene que ver con el fin al copago, con el fin a la selección y con el fin al lucro. Pero algunos dicen, bueno, ¿cómo es posible esto si se permite el tema del arriendo y cómo puede terminar el tema de la selección si hay colegios y hay excepciones que se están planteando que van a permitir a colegios seleccionar? Y que obviamente la mayoría se va a coger. Entonces, ¿qué es lo que está cambiando en definitiva en términos de educación? ¿Qué es lo que en definitiva se está haciendo en términos de profundidad de reforma? ¿A dónde está el tema de la gratuidad? ¿Dónde está el tema de la calidad? En definitiva, ¿qué es lo que está cambiando en educación? Y se supone que aquí hay una discusión respecto al tema de los particulares subvencionados porque son los que reciben plata del Estado. O sea, plata de todo y que más encima cobran una parte a los padres en la cual se les da una educación. Educación que fue inaugurada durante los gobiernos de la Concertación, el sistema de copago, en el cual se les da un montón de garantía a estos emprendedores que se les llamó en un momento determinado de la educación, en la cual se puedan invertir, pero también con apoyo estatal, y empiezan a tener un negocio, cosa que no estaba regulado. Recordemos que el lucro estaba penalizado en la educación superior, no en la primaria ni secundaria. Y en base a eso, se termina apoyando a los particulares subvencionados, pero se le termina no solamente subsidiando, se termina potenciando ese tipo de educación, eliminando la educación pública o conocida como la educación municipal. A medida que crecían los particulares subvencionados, iban cerrando colegios municipales. Por tanto, hoy día fortalecer la educación pública, o decir esto, la verdad, no hay mucho que fortalecer. Quedan un tema de colegio, pero si uno recuerda más, había un montón de colegios más, los que se han ido cerrando por esta oferta que ha venido a responder a una demanda, según dice el discurso, de educación. ¿Qué es lo que va a pasar, en definitiva, con los particulares subvencionados? ¿Van a cerrar? De hecho, no. Van a cerrar a algunos que no quieran seguir con el tema y se pueden acoger, por ejemplo, a que el Estado les pague. Y que les permita, por ejemplo, vender el colegio a buen precio en varios años. Otros pueden seguir recibiendo las subvenciones y pueden perfectamente en tanto tiempo terminar comprando completamente el terreno del colegio o donde estén. O sea, para que se pueda entender un poquito más, esta reforma está pensada para los particulares subvencionados. Ahora, la discusión que hay en términos de precio. Esa es la discusión que hay. Pues hay algunos que dicen, no, es que nos van a dar el avalúo fiscal, cosa que se ha ido subiendo. Y no van a pagar lo que nosotros realmente invertimos. Esa es la discusión. No hay una discusión sobre educación. No. No hay una educación. Algunos dicen, no, es que nosotros tenemos un proyecto distinto. Bueno, díganos cuál es el proyecto distinto revolucionario que usted hizo. para que se pueda copiar en todo el mundo, porque tanto le importa a los niños, se pueda replicar. Uh-huh. Y que no debiera importarle cuánta ganancia va a sacar del tema. En una sociedad de libre mercado, sí, es relevante. Y esta es una sociedad de libre mercado. Ese es el problema. Que cuando tú quieres cambiar la educación, en definitiva lo que intentas hacer es cambiar el tipo de sociedad que estás teniendo. Esa discusión no se ha querido dar porque implica necesariamente ir a cambiar otras cosas que tienen que ver con temas estructurales. Cuando uno dice, bueno, miremos la educación de Escandinavia, claro, pero ahí tenés un sistema de sociedad que tú puedes estar a favor, puedes estar en contra, con matices o más, pero que tiene otra forma de entenderla en la cual, por ejemplo, los impuestos son más altos. Y esos impuestos tienen que ver porque se entiende de que debe haber un beneficio para todos respecto a temas, áreas y vitales. Qué sé yo, en términos de educación, la inversión que hay de parte del Estado es muchísima también porque recauda mucho en términos de impuestos de empresa e impuestos a las personas. Cosa que siempre se dice que es mala acá. Nunca se explica bien las razones. Entonces, el punto es que, por ejemplo, ya Finlandia, que tanto han hablado de eso, tiene impuestos incluso del 40%. Pero esa plata se ve. Y tú tienes una educación que está también acorde y sintonizada con la sociedad que se quiere construir. Con los problemas que tiene también. Pero, obviamente, al parecer, tiene menos problemas que la sociedad nuestra. Que es una economía más cerrada, donde... déjame terminar. Donde los empresarios están obligados a pagar sí lo que corresponde, uh-huh. Donde no hay este incentivo, por ejemplo, al empleo, que es todo el rato subsidiar a las empresas, sino que se ha instalado en toda la sociedad un proyecto país. De aportar al país para que estemos todos mejor nomás. Te pongo un dato respecto a eso. En términos penales, los delitos económicos son bastante graves. Sí. Y terminan con cárcel. Por lo tanto, es muy difícil que alguien intente... ¿Qué ocurre, por lo demás? Claro, que ocurren este tipo de cosas. Por otro lado, como decía Amanda, es cierto, o sea, los empresarios pagan lo que tienen que pagar de impuestos y no se les descuenta porque, no sé, pues regalaron un par de galugas, porque, siempre buscan un pretexto para rebajar impuestos acá y siempre los tienen. Entonces, por lo tanto, los que más pagan impuestos es justamente la gente que va a comprar al negocio, al supermercado, donde le entregan boleta, y por lo tanto está pagando el impuesto del 19%, sí o sí. En cambio, hay mucha gente que teniendo siendo empresario, no pagan el impuesto que corresponde. Más, ¿para qué vamos a hablar de las grandes gran minería? Es menos, pues. Entonces, por lo tanto, toda esa situación hace de que, claro, el ingreso sea menor. Y por otra parte, ya que estábamos hablando de la educación, el problema está en que la educación pública recibe una subvención menor que la educación subvencionada. Entonces, ¿qué pasa de que con esa situación, por eso mismo se ha dado que las municipalidades de repente no tenían plata para pagarle a los profesores, no tenían plata para pagar la FP y todo eso? Entonces, fue dándose todo un problema en la cual la educación pública fue decayendo cada vez más porque, sobre todo en la infraestructura, estaba muy, muy deteriorada. Entonces la gente se empieza a ir a los colegios subvencionados porque, claro, tiene que pagar algo, pero está en condiciones de poderlo pagar. Entonces lo paga y ahí está más tranquilo La calidad de la educación tiene que ver con el ingreso de la comuna. Algunas correcciones con lo que estáis diciendo. Primero, los empresarios no es que son más buenos ni acaso más malos. Los empresarios son los mismos en todos lados. El tema es que las sanciones punitivas son mayores. No es que tengan un sistema, una visión de sociedad distinta. El tema es que hay más regulación y se deja más para que haya fiscalización. O sea, ¿hay ilusión, por ejemplo, en Finlandia va a encontrar? Sí. Ahora, también tiene que ver con otro fenómeno que no es menor y que aquí también transparentamos ciertas cosas que tiene que ver con esta, en general estos países tienden a externalizar, o sea, de su país, varias cosas de las cuales no pueden hacer dentro del país. Eso es un dato no menor porque no hace creer en un paradigma que tiene que ver con algo sistémico, con algo mucho más global. Pero en términos de lo propio del país, tiene que ver que se buscan mecanismos que permitan que, por ejemplo, lo que se esté invirtiendo se haga. Cuando se habla del tema de los profesores, que siempre se ataca acá, respecto a cómo se convierten en estos referentes de la sociedad, también se busca eso. Y también hay un tema de competitividad ahí. Ahora, se entiende que esa es la sociedad que quiere porque quieren mano de obra calificada, en la cual entienden también que una sociedad con mayores niveles de educación tiene, menores niveles de estrés, porque se desenvuelve en definitiva en lo que siente que es. Por ejemplo, en el tema del sistema, estamos hablando finlandés, está el tema de encontrar las aptitudes de cada niño y niña. Y en virtud de que se va desarrollando y se encuentra, van tomando, y hay instancias para que vayan encontrando. El camino adecuado es de la formación educacional. No entienden una educación también como tabla rasa. Entonces, cuando hablamos de educación, habla un poco de eso. Acá estamos discutiendo de plata y cuánto pueden perder los particulares subvencionados, cuánto pueden perder estos grandes emprendedores, como el caso de, lo conversamos la semana pasada, de este colegio Alberto Wittmer, donde estaban los sostenedores poniéndolo en venta en la página 69 del domingo antes pasado en el diario La Tercera. Bueno, el día siguiente estaban en los canales de televisión hablando respecto de qué es lo que querían. Ellos querían llamar la atención. Porque ellos que eran emprendedores y los querían joder, apenas iban a poder pagar ciertas cosas y todo el cuento. Entonces, le dice, bueno, ¿cuánto gana usted? Bueno, igual gano un poco más, no gano igual que los profesores, pero yo defiendo porque tengo derecho a tener una casa o una casona. Tengo derecho a tener un auto. Un fondo. Tengo derecho a tener la mitad de una región. Pero es que cuando se arma el tema de la refundación en Chacarilla y particularmente el discurso de Pinochet, que lo hemos escuchado acá a propósito, está eso. El tema de que tú tienes derecho a no solamente a ser emprendedor. Emprendedor entendido como la libertad empresarial. Libertad de empresa. A ese emprendedor estamos hablando. Y que tienes derecho a ser es exitoso a costa del resto. Entonces, al final, en un país que está constantemente, nos vamos a ir al caso de Chile, que está constantemente construido sobre que hayan emprendedores, pero esos emprendedores a costa de los otros que no llegaron a ser emprendedores. No tiene una visión de sociedad porque está hecho individualmente. Y en ese contexto, al no tener esta visión global, cada colegio se salva solo, cada colegio tiene su proyecto educativo, cada y aquí se mete más plata, por tanto los padres que tienen mayor acceso o en términos de ingreso, tienen obviamente mayor condiciones y su hijo mayor acceso, para la redundancia, a que no sé, pues van a tener plata para construir una gran cancha de tenis y una gran cancha de fútbol, porque los otros no tienen y no les va a alcanzar para eso más que el cemento que les puede dar la subvención. Entonces, ahí se van haciendo brechas en las cuales se establece. ¿Cambia eso con la reforma? En términos estrictos, no. En términos estrictos, no. De hecho, hay una acusación y trauma al interior de la nueva mayoría respecto a que esto viene convirtiéndose en un reflote de la ENU. Y no está ni cerca de ser esto. No, para nada. La ENU, que tenía que ver con este modelo de educación unificada, que en definitiva parte de esa premisa, que es horrorosa para algunos, horrorosa, que tiene que ver, todos tienen la misma educación. Por tanto, todos tienen la misma herramienta para la cual poder desenvolverse. Claro. Y eso alguna gente hasta el día de hoy, como los que se escandalizó en ese tiempo, que se escandalizó la iglesia, estamos hablando de la UP, se escandalizaron los empresarios, los niños cuicos, etcétera, etcétera. Hasta el día de hoy día es más generalizado el escándalo que en ese tiempo. Porque hay un arribismo también florecido. decirle cómo es posible que mi hijo tenga la misma escuela o las mismas herramientas que el de al lado. Oh my gosh, no se puede. Y ese principio no está ni siquiera enunciado ni tocado. Entonces, educación para todos, pero no la misma. Pero el concepto de Luciana, educar. Aparte que una propaganda súper mentirosa también, porque uno ve, por ejemplo, los colegios particulares subvencionados de acá del sector, son de muy mala calidad. Están peor que los municipales. Porque los empresarios les succionan plata al municipio, o sea, recursos públicos. No. Ah, eso sí. Ahí sí. Perdón, recursos públicos. Pero o se la llevan para otros lados, o ellos prefieren tener más ganancias, o son empresas que tienen varios colegios, uh-huh, y tienen un colegio bien y el otro colegio lleno, así, no sé, hundiéndose. Como es el caso del Magallanes, por ejemplo, donde tiene una infraestructura pésima, no sé cómo estará ahora, pero hace un par de años está horrible. Y estuvo como 20 años de la misma manera, siendo que su dueño tenía otro colegio que lo tenía en perfectas condiciones y que no tenía que ver con el ingreso con que uno estaba pagando, porque es particular subvencionado. Puedes pagar 5 lucas, pero cada estudiante, y eso no se va a reflejar en que vas a tener, no sé, por lo menos pestillos en las puertas de los baños. Como... Y está en peores condiciones estructurales que los mismos municipales que hay dentro de la comuna. Bueno, mira, el problema está en que hay poca fiscalización. Uh-huh. Acusan de que no tienen fiscalizadores suficientes como para poder manejar la información correcta acerca de cómo están funcionando los diferentes colegios. Eso en la parte estructural. Pero también está el otro problema, que es mucho más grave, que es la educación que sea de calidad. Y ahí es donde se está cayendo en el grave error de que hay en este momento alrededor de 3 estamentos. Una educación para la élite, una educación para los subvencionados y una educación para el sector público. Entonces, y estos 3 niveles van en bajada. Por eso mismo, y tenemos que tomar en cuenta además de que ese nivel alto de la élite es uno de los más malos a nivel no solo latinoamericano, a nivel mundial, está bajísimo, está en el último lugar en la OCDE. O sea, eso nos demuestra de que por mucho que pague la gente, por mucho que lo tenga en un colegio de élite, la educación no es de calidad. O sea, ahí ya hay un problema transversal que cruza los 3 estamentos, en que todos tienen problemas de la calidad de la educación. Hay que mejorar la calidad y a todos por igual. No puede haber un colegio que tenga mejor calidad que otros. Porque lo que se está haciendo ahí es formando una mano de obra barata o desechable, una mano de obra técnica, digamos, y los otros que van a dirigir el país y la empresa. Pero entonces, insisto, eso viene desde chico, entonces eso no puede ser. Insisto que el particular subvencionado que tú pones en este nivel del medio no se condice con la calidad, porque incluso hay colegios municipales que son de mucha mejor calidad que estos particulares subvencionados. ¿Sí? Y que no te ofrecen nada. Y te ofrecen los de arriba tampoco se condicen con con lo que cobran ni tampoco con la calidad que deberían de tener. Pero si tú en general, no en particular, pero en general los ves, tú vas a ver de que hay 3 estamentos. ¿Por qué? Porque el de clase, o sea, el colegio público seguramente va a tener buena calidad, porque los profesores, hay profesores muy buenos, pero la infraestructura que tienen no les va a permitir llegar al nivel de los que están en la élite. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no tiene la cantidad de computadores para todos los alumnos como los otros. No cada niño llega con su notebook debajo del brazo. Tampoco los chicos pueden llegar en el Mercedes-Benz del papá y así no tienen ningún problema de andar en la micro y todo apretado y todo el asunto. Pero desmitifiquemos algunas cosas. De partida, plantear de que hoy día los que tienen más plata tienen mejor educación en Chile. Mito en términos de cuáles son los estándares de educación en el nivel del mundo. Perdón, yo no he dicho de que tienen mejor educación. Sí. Yo lo que estoy diciendo es que ellos tienen mejores infraestructura para educarse. Sí, pero es que tienen mejor educación por el tema de la plata. Tienen mejor infraestructura, que es un hecho. Tienen lo que hablábamos delante, tienen cancha, tienen tienen estacionamiento, tienen un montón de recreación, tienen un casino bonito, no un puro microondas para toda la gente. Eso es un hecho. O sea, si uno va, de Tobalaba hacia arriba, se va a dar cuenta de que cambian precisamente los colegios, incluso los municipales, porque hay más recursos. Obviamente se construyó más. El tema en discusión es que las sociedades determinan qué educación tienen en virtud de sus necesidades. Y las necesidades que estableció Chile en términos de su clase política, su clase dirigencial, la élite en la cual conduce hasta el día de hoy, necesitaba esto. Necesitábamos, qué sé yo, en un momento técnico. Está el caso de la UTE en su momento terminado y pasa la USACH porque es importante para tecnificar el país, etcétera, etcétera. Tantos tipos de colegios. El tema es que incluso cuando uno mira eso desde el 90 para adelante, después cuando ya entra todas estas cosas de los particulares subvencionados, incluso se deja la buena mano de Dios. Ni siquiera hay una política de diseño que establezca qué es lo que queremos, sino, ¿sabe qué? Usted quiere hacer un colegio, hágalo. Usted quiere hacer un colegio adventista y meter dentro de eso, hágalo. Solamente hay como tres incisos respecto a dentro de la LOCE, que después se le cambia el nombre al eje, pero que es más o menos lo mismo, que tiene que ver con la libertad de enseñanza. Hay solamente como tres cosas que usted no puede hacer. ¿Cachai? Entre ellas, cosas que son llamadas en términos de sedición. No puede hacer una escuela de guerrilla usted, y no puede hacer una escuela que atente en un momento determinado contra el símbolo del Estado y otras cosas más. El punto en discusión es que ni siquiera se reguló eso. Se dijo, libertad de emprendimiento más importante que el tema de la educación. Por tanto, usted puede hacer lo que quiera. Es más, a propósito que nos reíamos un poco de el monstruo del fideo, que es como un dios y todo el tema, usted puede hacer una escuela. De eso, porque es libertad de culto y también libertad de enseñanza. Por tanto, puede hacer una escuela. El monstruo de la pasta. ¿Pero qué es el fideo? Porque es un fideo, una pasta. Para que nadie diga monstruo de la pasta, que estamos hablando de un pastero. Sí, muestro la pasta, la pasta de comida, de fideo, que tuvo que ver precisamente con una discusión sobre educación en Estados Unidos, que tenía que ver con, algunos querían instalar nuevamente el tema de la lectura de la Biblia a propósito del creacionismo, por sobre, o también paralela al tema de la evolucionismo, que tiene que ver con la visión de darwinista de la sociedad, que está permitida por educación laica, etcétera. Y en un estado fue aceptado. De ahí viene esa discusión, porque es una discusión de educación. Y a alguien se le ocurrió y se arma todo este cuento, esa historia del monstruo de la pasta o del fideo. Bueno, pero acá, por ejemplo, se podría perfectamente hacer una escuela que tenga como culto el monstruo de la pasta o el monstruo del fideo. Porque está parada en base a tres principios básicos en términos de derecho en Chile. La libertad de aprendimiento, la libertad de enseñanza, ¿cachai? Y la libertad de culto. Por lo tanto, puede hacer una iglesia también si quiere. Va a tener la presión de la otra iglesia. Del monstruo de la pasta. Pero no va a haber una legalidad. De hecho, pueden terminar cerrando eso por presión de otra iglesia. Pero estaban parados en esos tres. Porque uno puede hacer lo que quiera. No había mayor regulación. El Mineduc no controla ni rige nada. Uh-huh. El Mineduc es un ente que da parámetros y que. Que administra recursos. Exactamente. Ese es como el rol del Mineduc, porque en definitiva es el rol que se le designó que tuviera. Ese es el rol que se le designó al Estado completo, a administrar recursos. No necesariamente. Hay ciertas áreas del Estado que precisamente están hechos para lo contrario, pero que benefician obviamente a otros sectores. ¿Administrar nomás? No administrar, diseñar e incluso subsidiar desde ahí. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, en el área de la agricultura, que bastante subsidia y que está más centralizada de lo que algunos piensan. De hecho, los agricultores cada vez que se paran, cambia completamente el tema de la política y los recursos. Hay varias áreas. las cosas no funcionan de forma lineal, ni los mitos son sirven para todo, sirven para configurar. Lo mismo que pasa con el tema del neoliberalismo, cuando hay un montón de cosas que están súper protegidas por el Estado. Acá en Chile y acá, no sé, en Estados Unidos o en otras partes, cuando se habla del libre mercado, que no regule el Estado. El Estado pasa a tener una función distinta, pero dependiendo de las áreas. Por eso los empresarios piden intervención en alguna. Por ejemplo, no sé, pues la carretera eléctrica la va a construir el Estado. Y va a cobrar el empresario. Exactamente. O sea, le hace la carretera propiamente tal y después el empresario va a cobrar por lo que pase por ahí, la energía. Pero si eso lo han hecho en muchas situaciones. El metro fue construido por el Estado, toda la primera parte. O sea, las cuatro líneas. Y sucede que... está en manos de privado prácticamente, porque el 49% creo que es del Estado, o el 51%, por ahí anda, pero no es más ni menos. Entonces, obviamente que, y así hay bastantes obras que hizo el Estado y se las entregó a los privados. Ese es el rol, en definitiva, que va a tener. A ver, el Estado tiene un rol que es dependiente y facilitador de una clase social. Ese. Entonces, mira, el Estado no se debe meter, pero si esta clase social necesita que se meta el Estado, se tiene que meter el Estado. Por eso hay cosas que piden estatización y que el Estado se haga cargo, y hay otras que dicen que no se meta el Estado. Y siempre son los mismos. Y siempre son exactamente el presidente de la asociación de banco que dice, oye, déjenos trabajar tranquilo, y después dice al banco, oiga, intervenga, vaya a comprar dólares o haga tal medida porque nosotros necesitamos. Bueno, ¿me queréis o me estáis? No, porque la función que tiene el Estado obedece también a necesidades que tiene un sector en particular. Por ejemplo, ahora que ha estado bajando como semana a semana el precio del combustible, yo no he visto que nos bajen los pasajes del Transantiago, por ejemplo. No van a bajar tampoco. No van a bajar. ¿Pero por qué? Si es el argumento. Es más, sucede que en noviembre iban a subir. Pero debido a toda esta situación de los incidentes que hubo, de que se echaba a perder el metro y todo lo más, no se atrevieron a subirlo. Pero ya habían avisado que en noviembre subía. Y ahora dijeron que no han tocado el tema, solamente que están, va a subir en el verano, seguramente, viendo el problema de la... Seguramente, claro, la gente está de vacaciones. Cuando llega de vacaciones se encuentra con que el metro está más caro. ¿Pero bajo qué argumento puede subir si está más barato todo? No tiene... Pero imagínate... Ganancia se llama eso. En general, un buen argumento. El barril de petróleo estaba hace 4 días atrás, ya estaba en $58 y estaba bajando más. Y en 56 había estado el día antes. Entonces, sucede que con lo que ha bajado cuando estaba en 115 hace un año atrás... No ha en vez de bajar la locomoción, o sea, que ni siquiera bajó la locomoción, la subieron. ¿Y la subieron cuántas veces durante el año? Alrededor de 2 o 3 veces. Ahora, eso tiene una aplicación técnica igual. No, claro, hay un grupo de técnicos que deciden... Primero está el MEPCO. ¿Ah? Primero está el MEPCO, que en definitiva el que regula el tema del precio de los combustibles, precisamente este impuesto que se le graba en un momento determinado al tema del combustible. Que dicho sea de paso, que es tan importante porque con eso permite un montón de cosas y recaudar fondos, exactamente, y que la empresa, la mayoría, está exenta de pagarlo. Claro. La paga en general. La gran minería, camioneros. Está exento de pagarlo. Claro. Entonces la pagamos nosotros. Exactamente. Y de hecho, un tema que siempre se quiere cambiar y que siempre se dice, siempre queda donde mismo, porque el lobby también ahí es bastante potente, el tema de las mineras. Y no solamente las mineras, pero en general el tema de las empresas que están exentos de pagar aquello. Y por otro lado, también tiene que ver con que esto, igual se entiende que es momentáneo, que tiene que ver con cuál es el algoritmo que utilizan, por ejemplo, acá para establecer cuál es se ocupa un algoritmo en un equipo técnico para establecer cuál es el precio del pasaje, ¿ok? Ya. Y ese algoritmo nunca ha sido explicado. No. Cada vez que se ha pedido, de hecho, es más, cada vez que se ha pedido en un momento determinado que se establezca cuáles son los reales parámetros que tiene para poder hacer este algoritmo, siempre se tiene la misma negativa. Porque, claro, uno diría, oye, bajó el barril de petróleo, un fenómeno que es a nivel global también y que tiene sus explicaciones bastante complejas por lo demás. Y que eso puede en un momento determinado terminar estallando. Eso tiene que ver con otro tema. Y dicen, no, mira, lo que pasa es que está el petróleo, el barril muy caro, por tanto tiene que subir el tema del pasaje porque sale más costoso, aparte hay un montón de inversiones y todo lo demás, hay que solucionar algunos problemas. Pero nunca se ha dicho cuál es, en términos concretos, el algoritmo que se ocupa para establecer cuál es la variable. Denuncian, por ejemplo, el tema del petróleo, el tema del gasto, el tema de la proyección económica, un montón de... Te denuncian un montón, pero nunca te establecen... Cuando dice un algoritmo, el algoritmo es un método, no es técnico, funciona así. Entonces yo puedo en un momento determinado ocupar esos factores, ponerlo ahí y ver cuál va el resultado que me va a terminar dando. Ese nunca lo hemos tenido. No. Y nunca se va a transpretar porque en definitiva se entiende de que hay razones de carácter económico y también político para establecer alzas o bajas. Claro, porque sucede que cuando hay algún conflicto interno en el país, bajan los precios. O no suben. Si la cosa, más o que no bajan. Suben. En general no hay baja en el tema de pasaje. En general lo por que eso se, digo, lo que suben, genera, suben. Se mantienen. Dicen, no, porque está muy complicado, sí. Porque si subimos ahora... Ah, si conflicto, claro, se mantiene. No, se le tonto. Sí, sí, tienes razón. Y si está la cosa tranquila y están todos felices porque llegó la Navidad, llegó el 18, te suben el pasaje. Y no solo el pasaje, porque al subir el pasaje dicen que es por el asunto del petróleo. Entonces sube todo. ¿Ah? Y sube todos los alimentos porque los camiones también tienen que pagar la benzina. Entonces, ahí viene todo el problema. No. A pesar de que haya bajado la benzina, pero igual, si subió el pasaje, sube todo. Los pobres empresarios del transporte. Exactamente. Entonces, volviéndonos al punto inicial que tiene que ver con el tema de educación, la lógica que está establecida es esa. Por tanto, si tú quisieras cambiar la educación, y a ver, si tú dices, hoy sabes que viajamos a Finlandia con la plata de todo el chileno y todo el tema, a ver cómo es, cada gobierno ha viajado a Finlandia, Noruega, Suecia, precisamente para ver cómo son los países. Ellos vacacionan en esos países, conocen cómo funcionan y no están ni ahí. O Singapur, por ejemplo, que también fue una experiencia interesante. Bueno, vuelven y establecen de, oye, sí, hay cosas como súper interesantes. ¿Ya quieren implementar de allá? ¿O qué, para qué fueron, básicamente? No, para ver experiencia, por ejemplo, el tema de los profesores, que es muy importante en términos de toda reforma educacional. De hecho, cuando llegan al día siguiente de Finlandia, hay una marcha de profesores que fue apaleada frente al Mineduc. Vieron varias cosas, parece. Pero el término real es que cambiar... El tema de la educación implica, obviamente, establecer cuáles son los parámetros de la sociedad que queremos, y es una discusión igual a nivel país. Pero se hace lo contrario. Si se voy ya, vamos a enviar al Senado. Y hay un montón de indicaciones que han estado generándose durante este periodo, ya que está aprobada en general en la Cámara del Senado, falta otra revisión ahora. Y uno dice, bueno, ¿qué queda? ¿Qué va? ¿Cuál es la discusión que de fondo aquí se está dando? Y uno se encuentra con la misma discusión que se ha estado dando siempre. Acá no hay un cambio estructural. Acá la gravedad del hecho se da en que van a tocar algunos intereses en términos de su ganancia. Uno puede decir, estamos hablando de platas más, platas menos. Pero esa es la discusión. No está la discusión en virtud. Por ejemplo, cuando se habla del tema de la selección, se entiende el principio de por qué no seleccionar a estudiantes, porque es un principio discriminatorio, porque es un principio que establece segregación. Pero inmediatamente se establecen excepciones. ¿Cómo es posible, partir desde la premisa de que seleccionar a alguien es discriminatorio, pero planteamos desde ya excepciones? Ojo, eso no demoró mucha discusión. Al primer grito dijeron, no, tienen toda la razón. Están esperando que alguien les dijera. Es casi como los palos blancos. Dice, toda la razón. Tiene que haber excepciones. ¿Para qué no van a decir? No, lo que pasa es que se están movilizando los colegios emblemáticos. No, por tres colegios tú no cambias lo que pasan 5.000. Y es un argumento que ellos siempre te plantean, por lo demás. Acá hay, porque saben en definitiva que con eso le pueden cuidar el negocio y que alguien puede tener el derecho de admisión. Entonces, por más que ustedes nos digan que esto va a ser así y acá de todo el tema, los colegios en última instancia van a tener los mecanismos, porque si hay una excepción para uno, hay una excepción para todos. establece que nosotros vamos a tener otros criterios para poder filtrar a quienes van a estudiar dentro de nuestro establecimiento. Y ese es un principio potente, porque es un principio segregador y discriminador. Entonces puedo poner cualquier cosa en un momento determinado, porque si le permiten a ese colegio seleccionar, yo también puedo seleccionar. ¿Qué hace que este colegio pueda seleccionar? Lo que pasa es que tiene, no sé, por excelencia académica, tiene un montón de... Ah, bueno, yo también. De hecho, pues, todos tienen excelencia académica. Uno va a cualquier comuna y te están letreros con excelencia académica. Bueno, los letreros aguantan todo. Bueno, da lo mismo, porque el tema es que suena bonito. Y es, vende. Por supuesto, pero en definitiva tiene que ver con un mercado. Claro, la educación es un mercado, por tanto tiene una fuerte demanda, por eso tiene publicidad, por eso tiene este, oye, permíteme el pendón, pásame una visita por la radio por acá, etcétera, etcétera. No se potencia el tema de la educación pública en el término de que cada cual pone en un momento determinado, qué sé yo, lo suficiente para la educación de todos. Empieza a pensar de esa manera. Y es parte, en general, de lo que hay. Entonces, ¿qué es lo que está discutiéndose? Se está discutiendo el tema de regular un mercado. En ese principio, entendiendo que está el mercado y, por tanto, va a seguir existiendo el mercado. Entonces, regulémoslo. Pero ¿quién? Regulémoslo dándole facilidad a los empresaritos para que puedan emplear más gente. Bueno, sí, pero es que insisto, hay un principio, mientras tú no cambias algunas cosas que tienen que ver con temas, por ejemplo, no sé, constitucionales, está, la libertad de empresa está por sobre mucho los derechos acá. La libertad de emprendimiento es uno de los pilares fundamentales, así como la libertad de enseñanza en la LOSE. Libertad de enseñanza tiene que ver con ese tipo de libertad. Estamos hablando de esa libertad, estamos hablando de la libertad empresarial. Ya, copago, se supone que el Estado va a subsidiar eso para que los profesores, o sea, los apoderados, que son los que están llamados a velar por la educación de sus hijos, y será el Estado quien vele porque los padres den esa educación a sus hijos, eso no ha sido cambiado. Y no ha sido cambiado porque eso es una reforma constitucional. La reforma constitucional implica de que cambias el principio de derecho de la educación, la convierte en un derecho, cosa que hasta el día de hoy no existe. Porque se fue cambiada durante la dictadura cívico-militar y esta estableció que la educación ya no es un derecho, sino que es un bien de consumo y, por tanto, la educación, lo que establece en términos de compromiso del Estado, es que son los padres los llamados a darle educación a sus hijos. Si los padres no pueden, el Estado velará porque eso ocurra. Pero son los padres, como sujeto de mercado, como una persona que, de una u otra manera, tiene la responsabilidad de... Lo que genera... que estructuralmente tú nunca puedes salir de donde estás porque vas a depender de la situación económica de tus padres. Tu educación económica depende de la situación económica de tus padres. Sí y no. Sí, porque es así. Y no porque precisamente está construido desde las excepciones, desde el sueño chileno, para ponerle, emular un poco el sueño americano. Si me apuráis en cualquier tipo de discusión de este tipo, si me apuráis un poco, yo te puedo dar todos estos casos de gente que nació muy pobre y que hoy día llegó muy alto. Eso es factible. ¿Y llegó un futbolista? Muy alto. Ah. Un futbolista que depende mucho de la educación. No. Te puedo hablar de un político, te puedo hablar de un empresario, te puedo hablar de no necesariamente un futbolista ni un narcotraficante. Te puedo hablar perfectamente de gente. Ahora, está hecho para eso. Yo te puedo hablar también de familias, las cuales... qué sé yo, hace dos generaciones atrás no había ningún persona hace profesional. Hace dos generaciones atrás nadie, había dos profesionales en Chile. Pero igual. Pero por eso, no habían profesionales. O sea, había mujeres profesionales. Había mujeres profesionales, hace dos generaciones, el año 70. Sí, el año 70, 60. Entre el 60 y el 70 había bastante. Pero qué bueno que se fueron al tema de época, porque aquí hay un discurso, que acá se tira a cada rato y que es una falacia. ¿Qué cosa? El discurso de hace tanto teníamos tantos estudiantes y ahora tenemos tantos estudiantes. Eso demuestra que el sistema ha funcionado. ¿Okay? Esto es lo que dicen ahora ellos. Lo que vienen diciendo hace más de 20 años. Sí. Ya, te pongo la misma estadística respecto a hace 30, 40 años. De hecho, el otro día me pareció muy muy interesante este argumento, lo planteaba Patricio Bañado, y decía la falacia del argumento. Decía, si tú me dices, nosotros, oye, mira, tenemos educación hoy día, y tenemos, hoy día entran, no sé, 300.000 estudiantes, cuando antes los que estudiaban eran cerca de 30.000. Entonces ha aumentado exponencialmente 10. Y te lo muestran como un logro. Y te lo muestran como eso, hace 40 años no estaba eso, y hemos avanzado un montón. Bueno, si nos vamos a Alemania es lo mismo. Y si nos vamos a Finlandia es lo mismo. Sí. Y si nos vamos a otros países es lo mismo. Además, era menos la población, po. ¿Cuál era? Y hay un montón de otros factores. Tampoco habían carretera en esta zona. No existía el internet. ¿Eso tiene que ver necesariamente con un tema de desarrollo? ¿O tiene que ver necesariamente con un tema de que la época generalmente no son iguales? Generalmente en hace 40 años tampoco había luz en un montón de y hoy día hay luz. O internet. O internet. Entonces, a ver, hay argumentos que suenan muy potentes en términos de números, porque es lo que se está discutiendo en términos, pero que son irreales, porque viven en el mundo de los números. Y esa irrealidad, por ejemplo, fue el discurso de la concertación. Irrealidad porque se acomodó. El término de decir, bueno, como dijo Ricardo Lago, nosotros aumentamos no solo la oferta en términos de una demanda exponencial desde que había, por tanto, desde nuestro gobierno en adelante van más estudiantes a la universidad. Es un hecho. Sí. Estadístico. De hecho, hoy día como claro. Que todos pueden entrar, no salen, pero pueden entrar. Exactamente, pero que ese es el punto. ¿Por qué? Porque en definitiva después tú lo miráis no solamente en términos cuantitativos, en términos de números, sino que lo miráis en términos cualitativos. Y podéis decir, bueno, también, pero aumentó exponencialmente la gente que estudia y no sale. Por tanto, el promedio de gente es que estudia en general 2 o 3 años en la universidad. Ahora, el mercado se regula para eso. Hay menos, mecanismos o problemas para poder salir de la universidad. Por tanto, incluso han ido bajando la calidad de las carreras. ¿Por qué? Porque tampoco conviene mucho de que nadie salga y que en definitiva. Entonces, vamos dándole el tema profesional porque en definitiva lo que te están pagando es un cartón. Un cartón que te valida en un momento determinado frente a una sociedad de que tú tienes ese conocimiento que dice el cartón que dice tener. Ahora, en cuanto a lo que tú decías, es cierto, o sea, lo que yo te iba a decir, de que había familias en las cuales no había ningún profesional hace 2 décadas, o sea, 2 generaciones atrás, y que hoy día sí, esas familias mismas ya van teniendo alguno que otro profesional. Eso es cierto, o sea, pero ¿por qué también ha aumentado la oferta? Hay muchas más universidades, muchísimas más que en esa época. Ha aumentado también la cantidad de habitantes, por lo tanto, hay más posibilidades de que algunos puedan llegar, pero si vamos tirando líneas y vamos viendo los porcentajes de esa época y los porcentajes de ahora, yo creo que ahora es menos la gente que entra a la universidad que la que entraba. No, yo creo que es más, pero tiene que ver con lo que dice Antonio, que es una cosa de épocas, sí, donde han... mejorado los recursos y tiene que, no sé, por ejemplo, yo veo ya una generación antes que yo, o sea, mis papás, ellos estudiaron, pero fueron los primeros que estudiaron y es una generación antes. Ya obviamente, pero es solamente una, no dos. No, de hecho, hace 2 generaciones anteriores que la mía, yo creo que nadie en Chile estudiaba. Sí, po. O sea, tus abuelos. Claro, claro, y nadie de la población... Porque mis papás estudiaron, mi abuela estudió, ¿cachai? Ah, no, nadie estudió de mí. Mi abuela estudió, claro que ella llegó hasta el sexto de básica, pero sabía leer y escribir. Ya. En esa época no era muy fácil que la mujer se llegara a leer y escribir. Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, estaba, qué sé yo, quinto, sexto de básica, y mis compañeros, la gran mayoría, sus abuelas, no sabían leer y escribir. Sus abuelas, casi ninguna. Claro. Y mi abuela, las 2 abuelas, leían y todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que también ahí hay todo un cuento político, un cuento que mi abuelo era muy metido en la política, entonces le enseñaron estudiante. A las abuelas también a prepararse más y todo el lío. Pero eso no era lo más común, era lo menos común. Sí, pues. Entonces sucede que ahora no. Ahora lo más común es que tú veas que tu, no sé, pues, tus papás son profesionales o llegaron a un nivel de cuarto medio, por lo menos. Claro. Entonces es distinta la. Pero es por eso, porque ahora no es que sea mejor la educación o sea mejor las perspectivas, sino que hay más oferta. Entonces hay más posibilidades para que puedan estudiar. Sí. El tema es que, claro, hay mucha expectativa, o hubo mucha expectativa respecto al inicio de este gobierno, a propósito de que venía una demanda potente, clara, precisa y concisa. Educación gratuita y de calidad. ¿Qué educación gratuita y de calidad? Establece la educación como un derecho, por tanto, como derecho universal, ojo, como derecho universal, se establece a todos las mismas condiciones en términos de las reglas del juego para poder desenvolverse perfectamente la sociedad. Y no en tenemos, ese... Perdón, no estaremos leyendo dos... No, estoy diciendo lo cual fue la demanda, clara, precisa y concisa. Yeah. Otra cosa es lo que se prometió en definitiva. Pues hago ese alcance en esto. Y por eso digo, eso implica establecer la educación como un derecho universal, que es un derecho universal, un derecho para todos, sin diferencia. Lo que se prometió y de lo que se está haciendo es una cosa un poquito más ambigua, que es trabajar hacia la educación gratuita y de calidad. Pues si leyeron la página 8 del programa de Michelle Bachelet, en el cual se plantea y se promete avanzar hacia eso. De aquí al 2083. Da lo mismo, el tema de los conceptuales es avanzar, no es nosotros vamos a dar tal y tal, es avanzar hacia la educación gratuita de calidad. Es más, cualquiera puede decir, bueno, nosotros avanzamos. Oye, pero avanzar un milímetro, pero avanzamos. Ese milímetro no lo tenía ahí, nosotros avanzamos. Aparte, no sé, me acuerdo el tema de las 1.800 horas por la, no sé, por la educación. Sí. Que era 1.800 horas de no sé qué cosa, 1.800 trotando horas de no alrededor sé qué. De la moneda. Y tiene un porqué ese 1.800. Que eran los 1.800 millones de dólares que se necesitaban para tener educación gratuita y de calidad para todos, educación superior para todos. ¿Te doy un dato? El Estado dobla eso en términos de banca. Respecto al tema de la educación, porque el Estado es el garante, es nuestro aval. Inscrito con aval del Estado, y el Estado, por tanto, cuando uno termina pagando, que le siguen cobrando igual al estudiante, paga el Estado. Entonces sale más barato para el Estado pagarlo todo de una, gratuita directamente hacia la educación, que pasa a hacer a los bancos, pero les caga el negocio y varios están metidos los bancos. Claro. No por nada el presidente de los bancos, Jorge Aguad, de la Democracia Cristiana, partido de gobierno. Ay, qué asco ese señor. El pingüino. ¿Pero porque es feo o porque es banquero? Es que es porque es banquero, por supuesto. Ah, ya. El papá pero era... es que él tiene una imagen del pingüino con del pingüino de Batman. Ah, ya. Lo encuentro y es como un viejo gordo con copa. Es un empresario, un chancho empresario. Es como, no. Él es el papá de la reforma tributaria. Dijo él, por lo menos. ¿De esta? ¿De la de ahora? Sí, pues. Bueno, esa reforma tributaria que nunca fue reforma, que era para poder recaudar estos 1.800 millones de dólares extra para tener educación superior y gratuita para todos y todas. Era más de 1.800 millones los que se esperaba recaudar. Pero el punto, claro, él era el papá porque... Y yo viejo, soy el papito, Sí. Bueno, es que tiene que ver con un poco la soberbia propia de la clase... que ve que al frente no hay nada. Sí. Mientras eso ocurra, no varía. Pero, a ver, volviendo al principio, entonces uno se pregunta, y aquí varios podrían estar haciendo la pregunta, es ¿qué está cambiando entonces? Está cambiando que probablemente... Fíjense en esto. Que un dato así muy fino y que generalmente pasa colado en el análisis porque hay mucho ruido general cuando uno hace el análisis. Los que más han alegado son colegios particulares subvencionados, excepto, es un hecho eso. Pero chicos. ¿Pero qué? Chicos, que tienen uno o dos colegios. No han sido tanto los grandes, que tienen franquicias prácticamente del tema. que son los que van a estar obligados a convertirse en una fundación, y esa fundación, sin fines de lucro, va a ser la gestora o administradora de estos recursos que va a ser pasado por el Estado, etcétera. Esa es como la figura que intenta cambiar. Ya no son corporaciones, son fundaciones. Y tiene su razón de ser eso. Pero bueno. Y es porque afecta precisamente a sectores más pequeños, a emprendedores, por ejemplo, que tienen uno o dos colegios, porque, claro, van a ganar menos de lo que están facturando. Por tanto, para algunos no va a ser negocio, van a cerrar los colegios. Eso también es real. O sea, ¿van a cerrar los colegios? Sí, pero van a cerrar porque la decisión en términos empresarial de alguien es que no gano lo suficiente con lo que yo quería ganar. Punto. Me sirve tener, qué sé yo, carrito completo en toda la región metropolitana que vender educación. Por tanto, a mí no me conviene. Eso es muy distinto que haya afectarlo a todos por igual. Y la pregunta es, ¿por qué pues esos grandes no les afecta tanto? O por lo menos no dan a conocer que estén afectados. Claro, se supone que están dentro de los particulares subvencionados, sí. Pero no son los actores que necesariamente que han estado. Están pataleados. O sea, marcan de que si tú le preguntas a un empresario, oye, usted en una forma puede terminar perdiendo 2 pesos, te va a hacer la guerra. Sí. Te hacen la guerra, porque es el principio empresarial. O sea, siempre negociar y siempre tener una mejor posición en términos de la ganancia de lo que esté en juego en la mesa. Si no, no soy empresario. Un principio. Por eso los empresarios siempre van a estar en contra de cualquier ley que pueda en un momento determinado cambiar y que les quite algo, por poco que sea. Y siempre van a pelear. Después, cuando ya pasó, dicen, bueno, no perdimos tanto. Si tú me ofreces 20, yo te pido 30. Y vamos a negociar hasta que termine en 25 o 26. Es un principio empresarial. Por eso los empresarios les da exactamente lo mismo a los gobiernos que sea, siempre van a pelear posiciones más ventajosas en el momento de negociar. Siempre. Ahora hay gobiernos que les pueden dar más posibilidades de que el negocio sea más rápido y otros que menos. Pero al final, sí. Sí, te pongo ejemplo. Hubo esta diferencia entre el empresariado y el gobierno de Sebastián Piñera. Y usted dirá, ¿por claro qué había una diferencia entre ¿pero por qué? Porque ahí eran dos tiburones que estaban peleando. No, porque no estoy hablando de Sebastián Piñera empresario, estoy hablando de Sebastián Piñera presidente. Yeah. Y cualquier cambio va a ser peleado por el empresario, sí. Sea el gobierno que sea, aunque sea un gobierno facho. Por una razón súper sencilla. Porque siempre van a querer maximizar la ganancia. Siempre van a querer en la negociada salir bien parados. Siempre, si pueden tener 3 en vez de 2, van a pelearse el 3. Obvio. Es el principio del emprendedor exitoso, en definitiva. Como diría Sam Walton, en definitiva el dueño de Walmart, que ha estado tan de boga este último tiempo. Maximizar la ganancia, la productividad. Por tanto, aumentar la utilidad y ganancia. Sí. Ah, tú podés ganar 3 en vez de 2. Y si ponían más, podés ganar 5. Se hacía esto. Siempre pelearla. Y eso ocurre con gobiernos de derecha, con gobiernos de centro izquierda, con gobiernos socialdemócratas reformistas, con gobierno con dictadura, etcétera, etcétera. Los empresarios siempre van a buscar maximizar la ganancia. Por eso siempre le van a hacer la guerra a cualquier gobierno. Guerra mediática, en algunos guerra propiamente tal, y si bombardeó mejor, siempre. Por eso está este mito de que, ay, los empresarios le hacen la guerra a Chile, pero a Piñera no se la hacían. Mentira, va a ver la prensa. ¿Por qué? De hecho, te pongo la pelea, incluso el tema de los estacionamientos, una pelea pero piñufla, pero que también había plata de por medio. Claro, de que los supermercados tenían que tener estacionamientos gratis. Claro, los malls y los supermercados. Sí, los malls. De hecho, el ministro de Economía que está llevando a cabo en ese tiempo, Pablo Longueira, fue tratado de loco. No como eufemismo, de loco. En el diario La Tercera, pues el actual director ejecutivo del Canal 13, que era Cristian Bofill. ¿Por qué? Porque siempre van a querer ganar más. Sí. Es un principio sine qua non del mundo empresarial. Por tanto, cuando uno escucha alegando el mundo empresarial, le va alegando porque siempre van a querer ganar más. Y la reforma tributaria también, independientemente de que después están todos peleándose la paternidad, pero todos dijeron, bueno, no, igual pudo haberse evitado hasta el día de hoy. Porque le quitaste un peso. Ahora, es un peso que es una inversión. ¿Y dónde está la inversión? ¿Qué dirimió en definitiva más allá de la reforma tributaria? ¿Fue buena, mala? Yo creo que fue mala porque en definitiva fue ventajosa precisamente para ese sector. Pero es una inversión. ¿Y la inversión cuál es? Paz social. y la paz social permite inversión. Porque de no haber paz social y de no haber estabilidad social, lo que tiene es que va a tener que cerrar de facto ciertas empresas. ¿Por qué? Porque obviamente hay gente que está enojada porque tú te estás llevando toda la torta en desmero de que hay un montón de gente que caga de hambre. Eso negocian. Evitemos estos problemas sociales, evitemos estos estallidos. Bueno, esto te va a costar un peso. Cuando podría cortarle perfectamente 500 pesos, pero va a costar un peso. Y te va a pelear el peso. En la reforma educacional lo que se está tratando de regular es eso. Se está tratando de regular de que haya mayor acceso, tratar de potenciar la educación pública que está moribunda, o en la U, no sé dónde estará, pero que de una u otra manera no ofrezca todo. O sea, una educación gratuita de calidad para todos sería algo que sería muy complicado porque, claro, la gente iría a estudiar, el tema de calificación, tendría cierto endeudamiento, incluso hay fenómenos sociales que podrían asociarse. Hay gente que, la verdad, va a estar en la universidad, pero va a tener menos sujeción respecto a, no me va a meter en esto porque puedo terminar perdiendo la carrera, porque mi familia se endeuda completa para que yo venga y se salen a trabajar a las 4:30, 5:00 a.m. para que puedan pagarme los aranceles y la matrícula. Ahora no va a estar eso porque la educación va a ser gratuita. Por tanto, si yo quiero meterme en la federación, me va a meter. De hecho, una de las primeras cosas que se empezó a discutir, esta es la prensa, era de, y lo planteó Izaguirre, ¿cuáles eran los requisitos para poder estudiar? Y los requisitos dentro de cuando ya se estaba estudiando que tenía que mantener el estudiante para seguir estudiando. Una manera de tener amarrado a alguien, decirle, oye, estos no van a estudiar gratis ahora, entonces les va a aportar yuyo en un momento echarse la carrera. Quizás van a irse a toma un año. Ese es un problema de carácter político y carácter social que puede afectar la estabilidad y esa paz social que están pidiendo los empresarios. Entonces, hay varios factores en juego y obviamente cuando hay una clase en particular negociando, muchos de los senadores que están votando tienen vinculaciones directas o indirectas con el mundo de la educación y sus negocios. Tienen. Los lobbies están, pero a la orden del día. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hay muchos intereses de por medio y, como bien dices, los senadores y los diputados también tienen algunos, no todos, pero hay algunos que sí también tienen intereses de por medio. Entonces, obvio. Por último, tienen el interés de volver a ser reelegido en las próximas elecciones. Entonces tiene que portarse bien, tiene que escuchar y aceptar estos lobbies y todo lo demás. Pero es parte del juego en el cual están ellos insertos y ya están acostumbrados. Ahora el asunto está en que, como bien decía, no es muy difícil que haya una educación, o casi imposible diría, una educación gratuita y de calidad para todos, por igual. Entonces, porque obviamente hay sectores, a los empresarios no les conviene que toda la gente tenga un nivel, ni tampoco a la élite que gobernante, no le conviene que haya un nivel parejo en la educación, porque eso les traería problemas en una generación futura. Es que rompe un principio. El que todos tengan la misma herramienta rompe un principio. También. Y que, ojo, tiene que ver con un tema de la libertad empresarial y tiene que ver con esta concepción de sociedad. ¿De qué sirve? ¿Cachai lo que voy a decir? ¿De qué sirve yo que mi familia, de la cual yo heredé plata y se sacó la cresta, no vamos a decir que fue hijo de un corsario y que fueron unos ladrones y después se vinieron y bajo la usura y armaron las primeras bancas y de las bancas inauguraron ciertas inversiones y de esas inversiones hicieron guerras para quedarse con un montón, que es un poco la tradición de la aristocracia chilena. Uh-huh. Si se revisa un poco de historia, esa es la historia. Y algunos no eran ni nobles señores, se compraron títulos nobiliarios. Fueron al Biobío a comprarse un título nobiliario, así de rasca eran. Pero el punto acá es otro. El punto es que establecer el que mi hijo y tu hijo tengan lo mismo me hace generar la pregunta, es entonces, ¿para qué yo me saco la cresta? Independiente que no se sacó la cresta en nada, pero da lo mismo. Sacó la cresta y tengo este privilegio ganado por mi familia, sudor y sangre. ¿De qué sirvió todo eso si al final el hijo del verdulero va a tener lo mismo yo que soy dueño de banco? Porque en términos psicológicos, en términos antropológicos, en términos de lo que está en juego ahí, está en juego el privilegio, está en juego el estatus, está en juego en que yo soy distinto, porque no sacaron la cresta, pero es distinto a ti. Entonces, no es justo de que el hijo del verdulero tenga la misma educación que mi hijo, que es hijo de banquero. Eso es un sistema injusto. De hecho, siempre a los regímenes que establecen ese tipo de gratuidad y de sociedades que garantiza eso son acusadas de sociedad injusta. Entonces, la Escandinavia la dejan allá porque están demasiado lejos y son una realidad así como tan distinta a todo que la verdad es como, uy, qué bonito, pero nada. Pero no la vamos a imitar porque está muy lejos. No, está loco. Y tiene que ver con una idiosincrasia porque ellos son así, porque su mitología y los trolls y todo el cuento los convirtieron en lo que son. Lo que queráis. El tema es que lo que está en juego es eso. Por eso cuando salió este tema de la Confepa y salió una señora diciendo cómo a mi hijo se va a mezclar con otro, es el principio del asunto. Porque tiene razón ella. Explícale cómo le vaya a mezclar a su hijo con otro. Con otro que tiene una situación mucho más precaria, porque una cosa es la educación y otra es que le soluciones todo el problema a los papás que tienen solucionado el tema de vivienda, tienen solucionado el tema de salud, de que no andan irascibles porque lo están explotando y le pagan un moco. Imagínate que si después el chico este se enamora de una niña que, no sé, pues sus papás jamás en la historia ha ocurrido y ni se contará esa historia de un niño pobre, niña rica, niño pobre. Pero bueno, la dama y el vagabundo. Claro. Entonces imagínate que eso podría llegar a suceder y sería terrible, obvio. O ponte tú que está en temor de riesgo de que el hijo, que se dio el verdulero al ver por qué el otro tiene más y todo el cuento, le entre la bronca y le saque la cresta al hijo del banquero. También. Claro. Que en definitiva es la proteger a mi hijo de que le pueda pasar algo solamente por la envidia de alguno. El punto acá es que, claro, pues, lo que está roto, pues eso es una sociedad esquizofrénica, porque esquizo quiere decir roto, es precisamente el sentido de sociedad. No existe. Eso cuando Karl Popper hablaba sobre las sociedades abiertas versus las totalitarias, como los regímenes comunistas y otros más. Es eso. Pero no hay un concepto de sociedad. No hay un concepto de conjunto. No, para nada, po. Y no lo hay porque siempre están pensando en el momento, en la coyuntura y por eso también piensan. De hecho, es tan así el término sistémico y está tan arraigado y todo el tema que hasta la izquierda piensa de esa manera. Piensa en hechos particulares y no en términos de totalidad. Porque a alguien se le ocurrió decir que totalidad es igual a totalitarismo. Gente como Ernesto Laclau, que está muerto. Murió el año pasado. No, este año, al principio, más o menos. El tema es que pensar la totalidad es pensar en el conjunto. Tiene una visión de conjunto de las cosas. Por tanto, lo que termina ocurriendo es que cada uno se salva solo. Entonces, hay un montón de discursos, hay un montón de cosas, pero yo me voy a ir a la casa más grande, ¿cachai? Y me voy a ir voy a tener a mi hijo en los mejores colegios y todo el cuento, pero tengo un discurso sumamente social. Ah, ese, sí. Pero que está incubado al principio, porque la sociedad funciona así. Sí. Y si tú querés que tengan cierta herramienta, la verdad está hecha así. Y al final se termina legitimando. Es como lo que pasa con la educación pública. A todos les gusta la educación pública, pero la verdad le gusta a todos tres colegios públicos. Esa es la verdad. Porque la verdad no ponían a su hijo en los colegios públicos que estaban. Por ejemplo, te pongo un político y dice, ay, sí, mi hijo también está en educación pública, está en el Instituto Nacional. Y ya casi son pocos los que llegan al Instituto Nacional, ¿eh? De los políticos, de los hijos de los políticos. Es que tienen que bajar mucho. Claro, cacho. Es muy lejos, sí. Pero el punto es, cuando se habla de educación pública se habla como de tres colegios. que venía siendo el Instituto Nacional, qué sé yo, la Astarria y el liceo de niña. Entonces, ¿por qué? Por la educación pública, lisa y llanamente, la dejaron morir nomás. No, la dejaron morir, la mataron. Porque es un acto deliberado a eso. Y por eso cuando se hablaba de educación pública se hablaba de eso, recuperar. Y de hecho hay una crítica que le hacen desde el otro lado, de la vereda, incluso de los partidos subvencionados, al actual gobierno. Dice, y si tanto le importaba la educación pública, y que tiene algo de sentido, por eso la hacen, porque la verdad empezaron a buscar argumentos que fueran algunos más válidos, pues no solamente que queremos ganar más plata y nos quieren quitar plata. Dice, ¿por qué no empezó con la educación pública? Fortaleciendo, mejorando los colegios, y está lo mismo. Claro. ¿Por qué? Porque al final la educación va a quedar en manos de los particulares subvencionados, pero estas subvenciones van a ser regular. Lo que nos están ofreciendo hoy día es regular. Lo que nos están ofreciendo hoy día es que va a haber fiscalización. La pregunta es, ¿cómo cresta van a fiscalizar? Ese es lo primero. No, porque el Mineduc va a estar... ¿Con qué funcionario va a hacer eso? ¿Se acuerdan que hubo un paro de funcionarios del Ministerio de Educación precisamente porque decía, ¿cómo cresta van a hacer la reforma educacional si somos tanto? Y aunque fuéramos todos trabajando acá, ¿podríamos hacerlo? ¿Van a contratar gente para aquello? ¿O nos van a decir que hagamos más pega de la que podemos y aún así no se podría hacer? No. Bueno, uno de los trucos más potentes que ha tenido la clase dirigente del país, la clase empresarial, la élite de acá, es precisamente decir, bueno, ya, que haya fiscalización. No tenéis con qué. Sabe perfectamente cómo funciona el Estado y sabe que no tiene con qué. Claro. Pero él puede decir, po. De hecho, generalmente cuando hay estos problemas y estos escándalos, puedo poner, por ejemplo, el caso de Penta. Se dan por azarosidades fortuitas. El caso de Marisa Navarrete, que descubre todo esto y termina pasándoselo al fiscal Carlos Gajardo cuando vio que sus jefes estaban tapando todo en el servicio puesto interno, porque todo empezó por el fraude al FUT, y ahí termina apareciendo, y obviamente se ocupa en términos políticos. O si no, se hubiera tapado también, incluso no hubiera llegado allá, pero como estaba ya en fiscalía, en la fiscalía de alta complejidad, está el fiscal Carlos Gajardo, y empezaron a descubrir que salió un tipo, y el tipo lo mandaron a llamar, el tipo surgió, lo dejaron tirado solo, y este dijo, ya, yo voy a cantar. Se ventiló mucho. Tomó un micrófono, y empezó a tirar nombres de políticos. Y ahí que la caga con el caso Penta, sí. Que sigue quedando. Hoy le recomiendo esa teleserie, generalmente la de la tarde, la comisión de investigadora del caso Penta. Entretenida. Sí. Está muy entretenida. Independiente que no, por lo que se vio la semana pasada, no va a llegar a ningún puerto. De hecho, todos se atacaban y ocupaban el mismo argumento después. De hecho, en un momento terminó a salir Urrutia, diputado Urrutia, para cerrar esta parte porque una anécdota muy buena. Ya, el diputado Urrutia dice, según esta minuta, ocupando la minuta que sacó la Comisión de Constitución, al igual que Carlos Carrera lo había hecho en la Comisión Investigadora de la Universidad Arci, el diputado Urrutia de la UDI, saca el mismo documento y le dice, oiga, pero no se puede invitar a gente particulares porque esto estaría contaminando a la Comisión de Constitución, del reglamento interno, el Cámara de Diputados, la facultad fiscalizadora que tiene. El mismo discurso que Carlos Carrera. Y sale otro parlamentario a decirle, oiga, pero Marisa Navarrete es una particular, que trabajaba en ese tiempo por servicio puesto, ¿no? Y vino para acá y todo el cuento. Y ahí empezaron a discutir, bueno, los particulares pueden venir, pues se puede hacer una invitación, pero se los puede obligar a venir, etcétera. Y arregló seguido, la otra de la alianza, dice, bueno, vamos a invitar a estos. Ah, no se puede invitar a estos porque esos son particulares y gente que no tiene este. Pero ahora desde el otro lado, el mismo argumento. Claro. Y todo defiende. Pero ¿cómo va a invitar a gente de la concertación? Porque va a invitar al ministro tanto que es innecesario que se invite al este porque querían ya meter el tema de las campañas también de Bachelet y todo lo demás. Al final ocupaban los mismos argumentos de uno y otro lado y se criticaban los mismos argumentos. Pero sí, así es la política en este país. En los estamentos, obviamente, a nivel de diputado, senador y todo ese asunto. Ahora, el asunto está en que, sí, seguramente Penta no llega a ningún puerto al final, pero no sé. Algo, no, yo creo que algo va a tener que aparecer. Ah, sí, pues va a ser mucha plata. Un montón, pero yo no sé si va a llegar a buen puerto o no, y esto va a depender en definitiva también del clima político del país, del clima social. Porque cuando, moneda de cambio. Cuando se necesitan sacrificios humanos para calmar los volcanes, se hacen. Claro, pero también hay un periodo del año que es muy especial para ellos, que es justamente el verano y que viene el camino. ¿Qué pasó? Me perdí esa parte. ¿Ah? ¿Ah? No, te la perdiste. Estornudó y se fue. Imposible que le cayeron los audífonos. Ah, bueno. Que me quedan un poco grandes porque tengo la cabeza muy chica. Pero ahí están los otros. Autobullying. Entonces el asunto está en que hay que esperar qué es lo que va a pasar con el caso Penta. Pero como decía, viene el verano. Y en el verano es cuando se cocinan aquí, pero al aire libre. Se hacen los grandes asados y se prepara todo y se tiran a la parrilla todo lo que tienen. Es cosa de que cuando la gente vuelve en marzo, ya está todo cocinado, ya está todo listo, sírvanse. Y si les gusta, bueno, y si no, mala suerte porque ya está hecho. Y ahí uno se queda como, pucha, de nuevo, otra vez lo hicieron. Es que son secos, hay que reconocerle ese pero es que ya se sabe el reglamento, se lo saben de memoria. ¿Cómo tiene que ir punto por punto? ¿En qué momento? ¿En qué lugar? ¿En qué forma? Y lo hacen. Porque ya tienen experiencia, para poder manejar y jugar con la gente. Iba a decir delante algo, allá de esto de Penta y de todo, que el planteamiento de la fiscalización para el tema de la educación, lo más probable es que el Estado contrate consultoras privadas, ya que no tiene la capacidad el Mineduc para, o los funcionarios del Mineduc para hacer esta labor, se va a contratar consultoras privadas que son... que tienen parentesco con los mismos dueños por de los supuesto colegios. Sabes que yo tengo un amigo que tiene una empresa, venga para acá, ya ni le preguntan ni si tiene relación, ni el caso es verdad, es amigo, es el hermano, ya está listo, ahí hágalo, y le pagamos. El otro va, dice, no, está todo perfecto, está todo súper bien, ya qué bueno, estamos fiscalizando. No, vamos a ir a una pequeña pausa musical y vamos a regresar acá al matinal de Radio Vía Francia. Nos quedan más temas que revisar, profundizar y contextualizar informaciones. Vamos a hablar de Juan Emilio Scheire a propósito de algunas declaraciones que dio y que tiene que ver con temas de los crímenes de derechos humanos y que también pidió, por ejemplo, que se trataran de forma especial algunos casos y que se entendieran más o menos también los contextos en el que se dieron. Varias cosas que están sacando roncha, dichas por el ex comandante en jefe del ejército Juan Emilio Scheire y actual miembro directivo de el CERVEL, está en el directorio del Servicio Electoral, aunque usted no lo crea. De hecho, fue presidente, fue sacado básicamente por un par de polémicas que hubieron, y también profesor de universidad. Está ahí Juan Emilio Scheire, entre otras cosas más que vamos a estar viendo, lo de Corea del Norte, que me parece que hay que tenerle ojo con lo que está pasando, lo que está pasando en Cuba. Hay una petición especial de Estados Unidos que la vamos a estar revisando también, si va a acceder o no va a acceder Cuba respecto a eso, y eso podría traer varias consecuencias. Y los 107 años de la matanza de Santa María de Iquique. Ahí en la Salitrera. Nos vamos con Tata Barahona, que nos gusta muchísimo. No le entregue el poder. Temazo de este trovador chileno. Nos vamos con Tata Barahona y ya volvemos al matinal de Radio Villa Francia. Ellos pretenden comprarnos, ya nos calcularon precio. Ya nos dieron un respiro, pero ahora han de quitarlo. No te dejes masticar, no te dejes tú comer. Tras su rostro de bondad, un infierno has de encontrar de seguro. No le entregues esta paz, no le entregues el poder. O sus perros hambrientos, sus buitres, sus cerdos vendrán a cogernos de nuevo.

a la quinta región, en la comuna de San Antonio, en el puerto de San Antonio. También nos puedes escuchar a través de la aplicación gratuita para dispositivos smartphone llamada TuneIn. Nos puedes escuchar también en la retransmisión todos los días de lunes a viernes, de lunes a jueves a las 6 de la tarde y los días viernes vamos a las 7 y media. Eso porque está el cerro a la izquierda antes de este que comienza a eso de las 5 de la tarde. Bueno, nos fuimos con tema de educación y estuvimos hablando de aquello y nos queda a ver hoy de ahora en este bloque. ¿Tú habías hablado algo sobre Scheire? De las declaraciones de Scheire, sí. Porque vamos a estar revisando. Y habías también tocado acerca de el aniversario o la conmemoración del aniversario. Está también lo del 107 años de la matanza y me está acordando de lo de Corea. Interesante de el Corea. Tema de escala y lo de Cuba que nos habíamos comprometido con conversar. Vamos a ver lo que dijo el ex comandante en jefe del ejército, Juan Emilio Scheire, quien pidió analizar en una forma especial los delitos contra los derechos humanos, considerando las circunstancias en que se llevaron a cabo y en las que estaban los uniformados al cometer atentados de esa naturaleza. Si bien esto fue en una entrevista dada al diario La Tercera, en donde, por ejemplo, Scheire señala que las Fuerzas Armadas han demostrado cabalmente que se encuentran comprometidas con los requerimientos judiciales. Pidió considerar como los comentados indultos a delincuentes el factor de peligrosidad de los imputados. El derecho exige, en ocasiones, considerar la peligrosidad de los imputados y eso es algo que depende del contexto, y ese contexto tiende a no considerarse. También indicó que las violaciones a los derechos humanos nunca y para nadie deben tener justificación. Señaló hoy que también igual se vive una injusticia transicional. Si bien los militares que cometieron delitos deben responder conforme a derecho, esta necesidad de que el tratamiento de las causas por derechos humanos que afectan al personal militar se ajuste no solo a las normas del derecho, sino que conformen un cuadro de simetría con aquellas que afectan al conjunto de sus actores de ese periodo que han debido enfrentar la justicia por sus actos del pasado. Esto recordando lo ocurrido con el gobierno de Sebastián Piñera, por si acaso, recordando los indultos a delincuentes comunes ocurridos durante los gobiernos democráticos, que está hasta en boga este último tiempo, con protagonismo de su mandatario y la ex autoridad del ejército, recordó, estoy citando ahora Cooperativa .cl, que dice, bueno, la ex autoridad del ejército recordó que hace 4 décadas algunos de esos protagonistas golpearon puertas de cuarteles o como representantes de poderes del Estado de la época. Empujaron a militares a tomar iniciativas que luego condujeron a algunos de ellos a actos aberrantes. Por ello, lamentó que las autoridades de la transición y la democracia nadie los acuse o le exija siquiera un momento de contrición por sus actuaciones del pasado. Sin duda, hay razones fundadas para considerar los delitos contra los derechos humanos en una forma especial. Advirtió Juan Emilio Scheire pidiendo que lo anterior no se confunda por el sector afectado como una venganza unilateral. Mitch, está calladito Scheire. Sí. Que la última vez que lo vimos fue por el caso de Alejandro Lederman. Claro, ¿se acuerdan? Sí. Del chico que del fue niño. En un momento casi cariado en un programa de televisión con este muchacho que está radicado en Argentina hace bastante tiempo, en la cual habría participación de Juan Emilio Scheire en la desaparición de sus padres. Su padre biológico. Asesinato y desaparición de los cuerpos. Bueno, de uno, porque me parece que el papá ya fue sepultado los restos en el cementerio general, acá en el memorial. Lugar que fue bastante impresionante, impactante la situación, porque en esa ocasión él habló, hablaron otras personas más y... era sobrecogedor ver la situación que se vivió en ese momento cuando sepultaron a los restos de su padre. Está hablando de Alejandro Lederman. Alejandro Lederman. ¿Qué es lo que está planteando básicamente acá Juan Emilio Scheire, excomandante en jefe del ejército? Trabaja en CERVEL, ANEPE y otras universidades donde da estudios de... Estoy tratando de unas relaciones internacionales, parece análisis internacional. En fin. está pidiendo de una u otra manera, o lo que se logra entender acá, que está abogando por violadores de derechos humanos. Porque básicamente está pidiendo condiciones especiales, entender contexto, en definitiva. Cuando habla de lo unilateral, en definitiva, que esto es todo producto de una venganza y lo demás, cuando trata de justificar al ejército, que ha hecho todo lo posible por encontrar, qué sé yo, la verdad o a la persona desaparecida, lo que está haciendo es establecer un contexto donde se dieron estos crímenes. Y eso, por más que diga, oye, pero no con esto, no estamos justificando el tema de la violación de derechos humanos. Eso se llama justificación, aquí la que lo elegí. Sí. Cuando tú estás estableciendo, y ocupa un concepto bien especial, simetría. Cuando dice, él es comandante jefe de ejército, estoy citando el subtexto abajo de el epígrafe, se llama eso, de la nota, de la entrevista original, en la diario La Tercera, dice que el Cheire pide simetría en los procesos judiciales contra ex uniformados. Y uno preguntaría, lisillamente decir, ¿a qué se refiere con pedir simetría? Simetría entendiendo de que hay una equivalencia entre una cosa y la otra, que de un lado se tira y de otro lado también. Por tanto, ¿qué quiere decir? Que si los, no sé, se me ocurre, si los violadores de derechos humanos están en la cárcel, los familiares de la víctima también, porque en un acto de venganza lograron meter en la cárcel a la gente que mató. ¿Qué es un acto de simetría? ¿Buscando empate? Exacto. Es que buscar simetría es buscar que se equivalgan una cosa con la otra. Claro. O está pidiendo de que tanto los que actores pasivos de la historia, como lo llamó en un momento determinado Sebastián Piñera, y que asusaron el golpe, por ejemplo, estaban recordando a propósito del cumpleaños de Patricio Elwin hace muy poco, bueno, fue un instigador del golpe. Sí. Metámoslo en cana. Eso yo hay voto a favor, igual. En mi caso, por lo menos. De todas formas. Y no solo él. También está Saldívar y hay otros personeros también de que de una u otra forma instigaron o presionaron a los militares para que dieran el golpe. Pero eso no justifica de que los militares hayan participado en las violaciones a los derechos humanos de la forma que lo hicieron. O sea, no justifica toda esta situación. Ahora, estará pidiendo además de que, bueno, como yo le he escuchado a muchos decir, de que, bueno, si los mataron fue por algo, en algo malo andaban. O sea, justificando las atrocidades que se cometieron, porque dicen de que se lo merecían más o menos. Hago la corrección, esto no fue una entrevista, fue una columna que se llama 10 años después. Esto a propósito de que en noviembre del 2004 el entonces comandante jefe del ejército asumió la responsabilidad institucional por los excesos cometidos durante el régimen general de Augusto Pinochet. Entonces hace como una especie de revisión de lo que ocurrió a 10 años de sucedido eso en el 2004. Esta columna, que se llama 10 años, hace un repaso del proceso de reconocimiento de la violación de derechos humanos que encabezó hace una década Juan Emilio Cheire, más allá del mea culpa, ¿se acuerdan de ese discurso? Recuerda la incorporación del tema de derechos humanos en la formación castrense y la introducción de un nuevo código de ética militar. Entonces, desde ahí, de hecho, esto se había publicado en el área de reportajes de La Tercera, quiero ser súper preciso, que está la columna completa de Juan Emilio Cheira. A mí me llama la atención un par de cosas respecto a esto. Primero, que una persona trate de matizar un contexto histórico en términos de violación de derechos humanos, porque es lo que está haciendo. Uh-huh. Entender, básicamente, incluso acusaciones en la cual él mismo está involucrado, el caso de la ¿cómo se llama? Los padres de Alejandro Lederman, en eso estábamos hablando del norte del país, donde él prácticamente lleva al café Juan Emilio Cheire a lo que él planteó, por lo menos en términos de versión. Sí. Le mandaban a llevar clip y le mandaban a llevar lápices, cosas por el estilo. Esa era, al parecer, la función de Juan Emilio Cheire. Bueno, bien en lo concreto, él dijo de que él lo que hacía era llevar documentación a la intendencia. Uh-huh. Y no hacía otra cosa. por lo tanto, pero era el segundo a cargo del regimiento. Cuando o sea, está se muy visto, mal el segundo a cargo, parece. Parece, ¿eh? Uh-huh. Cuando se ha visto de que se utilice, siempre se ha sabido y visto de que tienen personal que son, qué sé yo, del estamento no oficialidad, sino que hacia abajo los que se encargan de ese tipo de situaciones. Pero estamos hablando de Juan Emilio Echeire, que es custodio de nuestra democracia. Hablamos que él es parte de la directiva del CERVEL. Y se supone, según alocución de muchos dirigentes de la clase política, es la instancia máxima de la democracia, cuando uno va a votar. El resto del año no existe. Entonces, cuando uno va a votar, custodiado por militares también. Pero también dentro del mismo directivo del CERVEL, lo que lo hace mucho más llamativo. Yo no sé si todavía sigue en el CERVEL. Me parece que sí. No ha salido del CERVEL. Lo va a chequear mejor. Pero yo creo que está haciendo carrera política. Listo. Bueno, hace un buen rato. Uh-huh. No es la primera vez, en todo caso. De sus declaraciones, no. Uh-huh. Sin embargo, qué bueno que se digan igual las cosas, no sé. Pero insisto, ¿qué tiene que ver con...? Pienso que es populismo, que tiene que ver con una con hacer carrera política. las declaraciones de Echeire. Ahí hay un asunto en el cual, claro, Echeire en un momento, y hasta el momento yo creo, pero cuando él era general en jefe, es criticado por sus comandante iguales. Comandante en jefe. Es criticado por sus iguales que están en retiro porque esperaban de que él se la iba a jugar más a fondo para que rebajaran pena, para que tuvieran libertad dominical, un montón de beneficios que estaban pidiendo y que esperaban de que con él podían lograrlo. Y bueno, no lo lograron, a pesar de que igual a muchos se les vio en los supermercados, en los malls y en distintas situaciones, pero donde eran denunciados y eran funados, entonces pararon ese tipo de actividades. Pero ellos esperaban más de Echeire, lo cual no lo recibieron. Entonces ahora está como tratando de ganarse ese sector de alguna forma y como dando a entender, bueno, yo hago lo posible, pero no es mi culpa. ¿Para qué sector? Para los militares que están presos. Pero, porque no entiendo, ¿era así la declaración? ¿Fue eso? ¿Como defender a los militares? No, ahora no, pero anteriormente sí tuvo algunas actitudes de ese tipo, pero ahora esto de buscar empate es como para decirles de que, bueno, igual está tratando de, mediante la prensa, ver qué posibilidades hay de, si no se puede, lograr más beneficios para los que están presos, presionar al mundo político que estuvo involucrado directa o indirectamente, ya sea en el golpe o después durante el gobierno de la dictadura cívico-militar, decir que, bueno, entonces si ellos están presos y por esta situación, estos otros también deberían de estarlo. Uh-huh. Con eso presiona al sector político para que digan, bueno, podríamos pensar... Como para salvarnos todos. Claro, entonces podemos entrar a un tanto doy, tanto me das, para que esta cosa no siga creciendo. Uh-huh. Porque seguramente no va a faltar por uno u otro lado que empiecen a volver a salir nombres que no son convenientes para el mundo político, que salgan a la luz de que estuvieron involucrados, ya sea directa o indirectamente, en esta situación del pasado. O sea, yo no lo veo así. Yo entiendo que lo que está diciendo es que hay gente que está detenida por violación a los derechos humanos. Sí. pero que son como los pelados de la violación a los derechos humanos, así como... Ya, o sea... Ni tanto. No. Ahora, ojo, porque a propósito de un informe que salió la semana pasada, no son más de 76, 78 personas que están procesadas y condenadas por violación a los derechos humanos. Y en esto hay decisiones políticas que generaron esta situación de violación de derechos humanos. Y esas decisiones políticas son tomadas por una clase política que trató de desvincularse de los como militares para salvar. Claro. A ver, primero definamos de que la dictadura fue cívico-militar. Uh-huh. Una cosa sumamente importante de siempre precisar. Pero ellos trataron de lo precisé hace un momento. No, lo que trataron de enmarcarse básicamente fue del golpe. Ya. ¿Quién? Una clase política que después, porque se cierra el Congreso, porque dijimos, bueno, a los milicos hacen el golpe, nos devuelven las cosas y todo bien, y seguimos. Cosa que no ocurrió. Seguimos con lo nuestro. Y ahí se establece nuevamente un proyecto refundacional que estaba básicamente analizado ya en ese momento por la Marina, que lo instala. Y que es lo que nosotros conocimos después como el tema del ladrillo, el caso de la refundación de Chacarilla, etcétera, etcétera. De la cual se acomodó esa clase política que después volvió sin ningún problema y la profundizó sin más. Pero hay que reconocer de que hay un sector político el cual presiona y indirectamente lleva al golpe de Estado, promulga el golpe, viene el golpe, qué sé yo, el día 13, si mal no recuerdo, es cuando se da el primer conflicto entre Eduardo Frei Montalva y la Junta Militar, cuando Frei se dirige en el auto del Senado, porque él era presidente del Senado, se dirige a la al Diego Portal, a la Escuela Militar, y le requisan el auto, porque el Congreso está cerrado. Uh-huh. Y ahí viene el primer conflicto, porque le quitan el auto ahí. Y él tiene que volverse más o menos casi a pata para su casa, entonces en taxi. Entonces eso hace el primer conflicto que hay político entre estas dos, cuando se suponía que estaban juntos en este proceso. Pero a pesar de eso, igual durante más o menos un año, la Democracia Cristiana... principalmente, sigue colaborando con la Junta de Gobierno de una u de otra forma. Hay que recordar que está cuando Frei Hijo va y entrega las joyas con su señora y para la reconstrucción nacional, y hay varias cosas en las cuales hay ciertos nexos entre ellos. Pero al final, ya a fines del 74, los últimos meses viene ya el conflicto final, cuando se dan cuenta de que no les van a entregar el gobierno como ellos esperaban, que era en 6 meses, y si no, podía ser hasta en 3 años, pero se dan cuenta que ya no hay, entonces ahí hay el rompimiento. Pero antes no hay. Igual hay sectores de la Democracia Cristiana que siguen apoyando el régimen de Pinochet, de la dictadura. Algunos hasta el año 80 y otros siguen más adelante. Y que tenía que ver con la instalación de un modelo. Entonces no... No tenían cabida otro partido. Claro. ¿Por qué? Porque sucede que ellos tenían que instalar el modelo. Esa era la misión que tenían. Y la DC no lo podían está muy hacer contenta con eso. Y no lo podían hacer con la Democracia Cristiana. Tenían que hacerlo ellos. No, yo creo que la Democracia Cristiana todo el rato está súper contenta con el modelo que se instaló en la dictadura. Pero es que ellos pueden estar muy contentos, pero hay un periodo de 3 o 4 años en los cuales el rompimiento es total. Uh-huh. Y es por eso, porque ellos esperaban que le entregaran el gobierno y no se lo entregaron. Uh-huh. Sí, pues bueno, sí. Pero propiciaron estaba todo preparado. Frei renunciaba al Congreso, a la presidencia del Congreso, se presentaba de candidato, habían elecciones y se acababa todo el cuento. Sí, ese era el camino que habían pero preparado. Que hay y no les resultó. Claro. Pero insisto que no creo que los milicos se manden solos tampoco. Obvio. Empezaron que no, a haber otros poderes. Po. Pero esto venía de Estados Unidos. Po. Uh-huh. Claro. Es cosa de leer el libro Missing y ahí uno se da cuenta cómo Estados Unidos interviene directamente dentro de todo el golpe y después. Entonces, esa es la situación de la participación de la Democracia Cristiana en general, porque obviamente el Partido Nacional era parte de este cuento, directamente. Pero estaba, hay que recordarse que la Democracia Cristiana, junto con el Partido Nacional, formaban el CODE. Y el CODE era justamente esta coalición de estos dos partidos que empiezan ya a provocar problemas antes que asumiera Salvador Allende. Sí, pues sí, hay toda una preparación. Claro, para esto, anterior. Anterior. El, no sé, por los paros camioneros. Sí, el 72. El acaparamiento. Sí. Todo, porque es una derecha dura que no ha cambiado en y no, 100 a cambiar, años, po, en 100 años, pero financiada, años. Pero en ese momento financiada por Estados Unidos, porque eso también hay antecedentes, hay que se puede uno puede encontrar en los cuales llegaba dinero para los empresarios para que pudieran seguir provocando este quiebre de la institucionalidad. Lo que no esperaban es de que la gente no iba a comprarse el cuento tan fácilmente y eso se ve en el año 73 cuando vienen las elecciones en marzo y la Unidad Popular sube el 50%, entonces con eso se dan cuenta de que aquí ya no hay nada más que hacer y que lo único que queda, el único camino, es el golpe de Estado. Claro, lo que tiene responsabilidades políticas de las que cual está acusando Cheire. Claro, obvio. Ahí están las responsabilidades políticas. Yo creo también, además de eso, de la responsabilidad política de los crímenes de derechos humanos, hay quienes continuaron el modelo que para mí sigue siendo un atentado contra la humanidad. Después del golpe, que es todo lo que ha hecho y ha, en definitiva, ha instalado y sacramentado la concertación, que son todas estas políticas económicas que abarcó a todos los sectores, a todas las áreas de la sociedad, de un modelo que les conviene solo a unos pocos, que, y es eso. Yo creo que también son culpables de eso, de mantener el modelo instalado y de continuarlo y perfeccionarlo. Pero mira, a mí no me queda bastante claro, y lo pienso y lo digo, de que justamente se produce esta coalición la concertación. Justamente se produce junto con la Democracia Cristiana, porque la Democracia Cristiana sabe, tiene muy claro, Estados Unidos también tiene muy claro, de que si se va a Pinochet, va a asumir un gobierno que va a ser distinto a la dictadura. Lo cual no necesariamente tenía que suceder así porque en otros lugares no sucedió. Tenemos que el caso de Obando en Bolivia, que después de haber sido el dictador pasa a ser elegido como presidente. Y eso podía haber sucedido acá, pero se daba la posibilidad de que no fuera así. Y si no era así, podía asumir un gobierno el cual fuera con los mismos cortes o muy similar a lo que había de la Unión Popular y fueran a hacer un puente entre el 11 de septiembre del 73 y el 11 de marzo del 90. Se hiciera solamente un puente y se volviera nuevamente al mismo camino que se había tenido antes. Entonces ese era el temor, No, eso igual era imposible, si no los militares nunca hubieran soltado el poder. No, claro que sí, pero para evitar eso, es que Estados Unidos ya no le servía que tuviera los milicos en el poder. No, porque era había mucha efervescencia en el país, entonces eso estaba haciendo la cosa muy complicada, porque Chile, con el modelo, era el modelo para el resto de América. Entonces era necesario de esta transición. Entonces, para esta transición era importantísimo que estuviera la Democracia Cristiana junto con el Partido Socialista y todo esto, estos partidos que fueron naciendo en los últimos años de la dictadura, como el PPD y cosas por el estilo. Y también incorporar al Partido Radical. Entonces, la cosa era llegar el 90 y con este cosa que la Democracia Cristiana frenara cualquier situación que fuera a ser en contra del modelo. Pero al instalarse, se dan cuenta que el modelo les gusta, como decías tú hace un rato. ¿Ah? Les quedó gustando el modelo y que podían perfeccionarlo y podían profundizarlo. Uh-huh. Y lo hacen. Y eso es lo que tenemos hoy día. Es que hay que pensar, por ejemplo, que con la constitución del 80 también ocurrió que empezaron a haber grandes negocios. Se empezaron a instalar negocios o se propició la instalación de nuevos negocios como el gran negocio de la educación a partir del 89 en adelante. Entonces había muchos que estaban bien felices con esto, porque era una gran oportunidad. Claro, para surgir, sí, y para salir adelante. O sea, por supuesto, pero es que viene la Constitución del 80, la cual marca el modelo. Uh-huh. Luego viene, para poder profundizar el modelo, había que hacer un shock fuerte. Y viene la quiebra. Uh-huh. Y se acaba Irma, se acaba Yarur, se acaba Fiat, se acaba... es una cantidad inmensa de empresas que se derrumban, las quiebran. Uh-huh. ¿Por qué quiebran todas las textiles? Bellavista Tomé y otras montón más. Emastra, que había nacido durante la Unidad Popular, que se llama Emastra porque en Mastra, en manos de sus trabajadores. Uh-huh. Y esta empresa textil también la quiebran, Caupolicán. Y con eso, porque salía mucho más barato traer productos del Asia. Y empiezan a invadir con productos de Asia y entonces eso hace que empiecen a quebrar las empresas internas en el país. Esto ayuda también, ¿por qué? Porque todo el movimiento sindical, que ya estaba muerto, pero los obreros estaban vivos. Entonces estos obreros iban a traer problemas, entonces era mejor quebrar y que la gente se preocupara solamente de buscar pega. Claro. Y aquí en Dynamic Oil, que está ahí en Amengual con 5 de abril, esta cuestión de aceite. Uh-huh. Con un delicioso olor cuando uno pasa por, claro, la micro. Y eso que ahora no es nada comparado cuando era cuando recién nosotros llegamos a vivir allá. El no sé si el gerente, dueño, qué sé yo, pero uno de los grandes ejecutivos venía, les decía a los trabajadores, yo vivía al frente, porque de repente veíamos unas colas largas de gente y todo con su carpeta. Entonces había una niña que trabajaba, una vecina, trabajaba al frente y nos decía, él pone un aviso de que hay pega. Llega la gente. Y como a las 9 de la mañana, 9:30, sacaba a todos los empleados y les decía, miren, toda esa gente está esperando su lugar de trabajo. Así que pórtense bien. Lo echaba adentro y después decía, no, ya tomamos a la gente que necesitamos. Y no contrataban a nadie. Lo hacía solamente para provocar terror en la población. O sea, actos verdaderamente terroristas, si lo ve uno desde el punto de vista laboral. Entonces, ese tipo de cosas las hacían los empresarios y la gente fue tomando miedo. Entonces, no se organizaba, no, hasta que empiezan las organizaciones en las poblaciones. Uh-huh. Porque ahí sí que hay organización. Lo que a otra. Claro, ¿por qué? Porque había hambre. Sí. Porque había mucha gente presa. Entonces empiezan en las poblaciones a hacerse las ollas comedores, comunes, los comedores populares, y empieza ya a organizarse la gente en esto. Y luego empiezan las protestas ya en el 83. pero es todo un proceso, y un proceso uh-huh. largo. O sea, estamos hablando del 73 al 83, son 10 años. Sí. 10 años en que no se movió nada, ni nadie. O sea, sí, había, pero eran puñaditos, grupos muy pequeños. Y que cada vez que había mucho movimiento, venía y sabíamos uno de que, pucha, mataron a 10, mataron a 5, mataron... Y la gente le daba pánico. Era terrorífico. Entonces, cuando hasta que el 83 ya empieza la cosa a movilizarse y a despertar, pero es un proceso larguísimo. Pero todo esto lo hacen ¿para qué? Para poder instalar ese modelo. El año 81, 82 fue cuando se derrumbó el dólar, subieron el dólar, pero mucho. Y eso también trajo una crisis económica porque subieron todos los productos, obviamente. Entonces, era un golpear constantemente, y lo cual no dejaba tiempo para a la gran mayoría de pensar en otra cosa, y si no era cuidar el pellejo y cuidar la pega. ¿Comer? Entonces, por eso, porque si no teníais pega, no comíais. ¿Quién no supo en muchas poblaciones, no en todas, pero en muchas poblaciones en Santiago, se sabía, es más, entregaban unas hojitas con recetas para preparar gato y preparar perro, porque la gente ya no tenía nada y se estaban comiendo los perros y los gatos. O sea, a ese nivel se llegó. Entonces, cuando uno cuenta que esto, de repente hay gente que no te cree, porque dice, no, ¿cómo hacer tanto? Fue eso y más. Eso es lo que uno supo. Hubo muchas cosas que tal vez no se supieron y fueron posiblemente peores. Pero eso era lo que se estaba viviendo. Entonces, cuando se dice de que esto fue un asunto solamente de los milicos, no. Por eso, cada vez que Toño subraya de que esto fue un régimen cívico-militar, exactamente, es cierto. Porque ahí estuvieron los civiles involucrados. Y los civiles no eran seres que venían de otro planeta, eran personas de acá, eran chilenos. Tanto del Partido Nacional como de la Democracia Cristiana y de otros sectores. Que, bueno... por una u otra razón, más que nada económica. Pero de la élite. No, y no solo de la élite, se involucraron en el gobierno. Entonces, esa cuestión es la que uno vio y se da cuenta de que... ya, y por eso Scheire dice, hay políticos de que estuvieron involucrados, y es verdad. Aunque ahora rasguen vestidura, aunque ahora digan que no, o que tal vez alguno, y siempre con evasiva, fue así. Es parte de la historia. Sí. Y les guste o no les guste, siempre la historia va a saberse porque es importante, y por eso es importante la historia, para que no se vuelva a repetir, o si se repite, saber a qué atenerse. Es como, no sé, pues no haber condenado a Pinochet porque nunca mató a una persona con sus manos. Claro, pero él fue responsable de todo lo que sucedió. Ahora, más que no lo condenaron por eso, no lo condenaron porque había presiones del mundo militar que hicieron de que no se le condenó. Es más, que lo fueran a rescatar a Londres. Qué vergüenza. Eso fue lo más vergonzoso que le ha pasado a este país. Sí. Entonces, más todavía una coalición de partidos, las cuales se supone que eran de centro izquierda. Entonces, que hayan hecho una cosa así, más indigna. Porque por último tendrían que haber tenido un poquito más de consideración con sus mismos compañeros que fueron asesinados, como la gente del Partido Socialista. pero no, no lo hicieron. Entonces eso es indignante. No, es terrible porque, no sé, yo creo que es una vergüenza para el resto del mundo. Claro. Todos los, no sé, tenían en Argentina el dictador muriéndose en cana. Otros extraditados o cosas así. Otros asilaron. Otros sí. Los mataron. Ajusticiaron. Los ajusticiaron. ¿Cómo se llama? ¿Strander? No. Al que le tiraron un vaso con la bazooka. De Nicaragua. Se me olvidó el nombre de. que iban en, se había asilado y con una bazooka le volaron el auto. Que en esa oportunidad Pinochet acá cambió su auto y puso un auto, compró un auto blindado. O sea, tres, son tres autos. Entonces nunca se sabía en cuál de los tres autos iba él. Entonces ese tipo de cosas empieza a hacer cuando se da cuenta de que es fácil de que alguien lo pueda hacer papilla. Entonces, y eso va pasando con varios. Otros no, por ser el dictador de Uruguay, está preso en este momento todavía. Está en una cárcel de arte, de lujo, todo lo que quiera, pero está preso. Entonces, sí, hay... Y acá hay algunos, hay poquitos presos, hay unos que siguen vivitos y coleando felices junto a su familia. Claro, y un dictador que murió feliz en una clínica junto a toda su familia. En el hospital militar, nada menos. Claro que sí. Y así, po. Y libre. Lógico. Y sin haber sido condenado. O sea, que en los libros de historia no va a aparecer de que él fue condenado. Entonces eso también indigna, porque y no es ser revanchista y no es ser buscar venganza, sino que es buscar justicia, que es distinto. Exacto. Y que no la ha habido, no. Y bueno, ya no la hubo. No. Porque ahí murió el dictador, murió de viejo, que es lo más triste, que murió de viejo. Pero vivió feliz, po. Sí. Sí, po. Algún si el momento más desagradable que pudo haber pasado fue cuando lo despertaron en Londres y le dijeron usted está detenido y casi le dio un infarto, pero hasta ahí no me está tan enfermito pobrecito que cuando se bajó el avión salió caminando. Claro. Sí, po. Y saludando a su público, bajó a en su una silla de ruedas, se para de la silla y sale caminando. Así como, ja, ja, ja, claro, los engaña, claro, a todos. Riéndose. Los ingleses quedaron muy, muy molestos con el asunto, porque se rió de ellos. Pero pasó, po. Y no le salió ni por curado. Bueno, como todo acá se maneja así, po. Entonces, claro, entonces esa es la situación que se ha ido dando y yo creo que, claro, a eso se refiere Scheire cuando habla de que situación tripartita en la cual no solo ellos tendrían que estar pagando, sino que también hay otro sector que son los políticos que tienen una responsabilidad. Ahora, también, en cierta forma, y tampoco han hecho, que yo sepa, mea culpa, son los tribunales de justicia, que también, de una u otra forma, son responsables de no haber aceptado los recursos de amparo y de haber agilizado las diligencias y un montón de situaciones que hicieron de que no se... investigar a fondo en el momento mismo de cuando estaban siendo pasando estos hechos. ¿No se atrevieron, po? No, po. No, po. Que el miedo es un ogro muy grande. Y la corrupción. Y da miedo, po. El miedo y la corrupción. Pero no creo que haya habido tanta corrupción. Era más que nada el miedo. El miedo de que a ellos les pasara lo mismo si no hacían lo que les decían. Claro, po. Si ahí no era necesario ni que te pagaran, po. Si era claro, cosa de que te dijeran... Claro. Ya. ¿Eso o lo otro? Tranquilo. Yo, Usted sabe. Claro, pero es que ese es el problema. Si ahí ya no había ni plata de por medio. Estaba el pellejo de por medio. Sí, entonces, pero el pellejo se pone a disposición por algo tan importante y tan grande también. Debería, pues. Pero no todos tienen las agallas de poder decir, ya, asumo. No. Porque era muy fácil de que te hicieran desaparecer y nunca más se supiera. O que te hicieran pasar por una sesión de tortura y después, de esa experiencia, no iba a quedar muy contento. Entonces, esa era la situación. Entonces, muchos, el miedo lo hacía, el terror lo hacía que asumieran cualquier determinación que le estaban dando. Vamos con los otros temas que están en carpeta. ¿Puedes nombrarlos? Lo de los 107 años de la escuela Santa María. De la matanza de la escuela Santa María. De Quique. Sí. A propósito de que hace una semana atrás, aproximadamente, o la semana pasada, se conmemoraba el ajusticiamiento. Ya, de Ramón. Sucede que es Silva Renard era el general que iba a cargo del regimiento, o sea, del escuadrón, que llegó a Iquique y produjo ellos lo que hicieron la matanza de Santa María Iquique. Ya hay toda una historia que Silva Renal les dijo que tenían que salir, ellos dijeron que no, y empezó todo un dime y direte, pero que se sabía de que ya desde antes, cuando estaban en la escuela, que eso iba a terminar mal porque ya tenían puesto la artillería alrededor. Entonces, lo que pensaba la gente es que si lo hacían salir, lo iban a matar en la salida. Entonces, la cosa era sí o sí, se quedaban ahí. La cosa es que Silva Renard da la orden y viene esta matanza. Luego pasan un tiempo, no me acuerdo cuánto tiempo, pero más de un año o un año. Y él se encontraba por ahí por Vial, porque vivía ahí cerca. Por cerca del parque, hoy día Parque O'Higgins, en esa época era el Parque Cauciño, ya caía la tarde, y aparece una persona, un individuo, que era justamente Antonio Ramón Ramón, y le dispara. Le dispara y arranca. Debido a esto, Silva Renard pierde un ojo y queda en silla de ruedas el resto de su vida. Quedó muy mal herido, pero vivo. Que yo creo que fue mejor. O sea, si hubiese muerto, se murió nomás, pero quedó vivo. Y Ramón se va, pero después de ahí yo no sé si él, porque hay varias versiones, una de que se habría ido fuera del país, otra de que se habría quedado acá, pero no queda en la nebulosa el resto de la vida de este personaje. Se dice también de que uno de sus hermanos habría muerto en Santa María de Iquique y que por eso él, en venganza, habría ido y lo habría baleado. Hay otra versión que dice que no, de que él era dirigente y que por eso lo había hecho. Otros dicen de que no saben, que no hay... O sea, era uno de los tantos nadie de la época. Claro, o sea, para esa época donde la información era mucho más precaria, entonces obviamente que es más difícil tener antecedentes más fidedignos de qué fue lo que verdaderamente pasó antes quién fue Ramón antes y después de lo de Silva Renard. Eso sí que pasa a la historia, pero por esta situación, no por otra. Y eso es lo que sucede con este personaje, que logra hacer lo que muchos quisieron hacer, pero que o no tuvieron la oportunidad o no se atrevieron. Claro. Pero lo o hizo. Sea, tiene, sí, tiene que ver con... uno puede pensar miles de cosas, pero de ahí claro. Toma, hacerla y tomar la decisión y hacerla efectiva, claro. Lo potente, lo que... Sí. Lo que puede distinguir a cualquier persona en la historia, en la decisión, sí. Porque yo creo que muchos de nosotros quisiéramos ver muerto un montón de gente. Pero nunca nos vamos a atrever. Ahora, el asunto está en que el caso de él pasa a la justicia, todo lo demás, pero ahí no, yo no sé qué pasó. Yo no tengo más antecedentes de qué pasó después con Ramón. Y lo de la escuela, el tiempo atrás yo había un programa de televisión, el año pasado fue, que se cumplía un aniversario, 106 años el año pasado, hablaban de que un historiador decía que era imposible de que hubiesen habido mujeres y niños dentro de la escuela Santa María, porque los mineros eran los que hacían las marchas y bajaban, las mujeres no participaban. Y eso es mentira. Uh-huh. Eso es mentira porque hay antecedentes y hay historias de mujeres que bajaron con los mineros, que estuvieron en la escuela y que salieron. Y por eso salvaron, salieron antes. A mí me tocó escuchar el relato de una de estas mujeres. Y sí, iban muchas mujeres con sus hijos. Y bajaron. ¿Y por qué? Porque ya era tanta la desesperación de que no valía de que bajaran solamente los hombres, sino que tenían que ya bajar con su familia. Y ahí es cuando bajan y viene. Pero esa no es la única matanza, es la más grande de la que se tiene historia. Uh-huh. Porque pueden haber sucedido muchas otras y que pasaron y quedaron perdidas en el tiempo. Pero por ser esta la de San Gregorio, está la de en el año 1919, está la del 1905 en el norte, está la de los 1905, 1907, me parece que en 1908 hubo otra, pero que eran menores. O sea, tan terrible como esa, es cierto, pero donde están involucrados, qué sé yo, 60 personas, 40 personas. No 3.600 como en Santa María, que eso es más o menos lo que la cantidad, porque según el Mercurio eran 200 y tantas. Pero ¿muertos? 200 y tantas. ¿Muertos? Muertos. Pero según la gente de la época, dicen que eran no, que eran más de 3.000. Más. Porque eran muchas las carretas que sacaron con muertos en la noche. Entonces no podían ser tan poco. Entonces, además, se vio, la escuela estaba llena. Había muchísima gente. Entonces el patio era inmenso y grande. Y hay así versiones e historias sobre el asunto. Y después de esa escuela la demolieron y levantaron la escuela que está actualmente, que está prácticamente abandonada, cuando eso debería ser un monumento nacional. Pero no tú sabes que de repente hay ciertas cosas que parece que no les gusta que como y se recuerden, momento. ¿No? Por y supuesto, se recuerden, bien. Claro. Hay que tomar en cuenta de que hasta el año 70, más o menos, cuando se graba el disco La Cantata de Santa María, prácticamente nadie conocía el caso de la Escuela de Santa María. En Iquique, sabían, pero hacia acá no tenía ni idea de lo que había sucedido en ese lugar, como tantos otros hechos que van quedando en el olvido porque sí. Nadie está dispuesto a recordarlo ni a dejarlo en la memoria. Que algo que o sea, está en la memoria de los viejos, y que es como algo de lo que no se habla, de lo que no se debe hablar. Porque hay temor, pues. Uh-huh. Claro. Como, no sé, en pueblos pequeños donde han habido matanza, uh-huh. No sé, de obreros, de campesinos, y no se habla, ¿no? Uh-huh. Es lo que pasa, uh-huh. es lo que pasa. Y más allá del el miedo y dolor también, mucho claro, dolor. Claro, es porque recordarlo uh-huh. da dolor. Mm. Es lo que pasa con la dictadura, la gente empezó a aceptar que tenía que hablar sobre esto. Mm. Pero anteriormente, la masacre por ser de... Pero y eso de estar hablando del tema, por ejemplo, de la dictadura, está ocurriendo recién. Sí, o sea, ahora, no, hace unos de 20 años. Claro, más recién. O menos. Recién. Pero sucede que por ser de la matanza de la toda la gente que murió en Puerto Montt, que fueron 9, no se sabría nada si no fuera por Víctor Jara, que hizo una canción. Y de la Plaza Bulnes, no se sabría nada si no fuera porque ahí mataron a Ramona Parra. Pero si no fuera por ella... Nadie se acordaría de que ahí, porque ella no fue la única que murió en la matanza de la Plaza Bulnes. Uh-huh. Y así, hay varios lugares donde, como bien dices tú, que la gente lo conoce, sabe, pero lo calla uh-huh. y no lo habla. Entonces esa es una situación que se repite mucho acá, por lo menos en nuestro país. Uh-huh. Entonces, a veces gracias a los poetas o gracias a los cantautores se ha podido ir recopilando ciertas historias, porque se han encargado de divulgarla, de contar lo que ha pasado. Pero hay muchas historias que quedaron ahí guardadas y que de repente uno habla o se entera de aquello y uno dice... Me desayuno con esto, no tenía idea. Como la matanza de Salvador allá en el norte, en el año 67 creo que fue, por ahí, 67, 66. También, pues viste, los mineros están en huelga, se toman el sindicato, llega la policía y les dispara. Entonces, sí, hay muchas situaciones en las cuales no van quedando ahí en el olvido nomás. Sí, y es triste porque la gente que estuvo allí y que dio, o sea, le quitaron la vida, es gente que seguramente en un momento pensó de que lo que estoy haciendo va a servir de semilla para el futuro, pero nadie se encargó de regar esa semilla. Con la historia y que no se olvidar. Y el temor de los que quedaron vivos a perder la vida. Por eso la gente calla, pues. Uh-huh. Porque me puede pasar lo mismo a mí. Entonces mejor... Y es duro. Y aparte que, no sé, yo pienso en los que quedan vivos, que saben lo que ocurrió, que conocen a los culpables y... Es tanto el temor las necesidades de sobrevivir. Yo creo que va por ahí como el instinto de sobrevivencia del ser humano de no hablar. Claro. Y no encararlo, no funarlo. Por ser, ¿cuánta gente que uno sabía de que... O te comentaban, oye, ¿sabes qué tal persona parece de la CNI o de la DINA, que esto que el otro? Y vivía, qué sé yo, a una cuadra de su casa, pero era tanto el temor que mejor ni lo miraban, po. Es que yo siento que, o sea, que te enfrentás a algo tan grande. Sí, sí. Y eres como tan nada, porque total eres... Mano de obra barata. Y además no sabes por dónde te va a llegar el golpe. Entonces el problema es ese. Yo siempre me acuerdo de una chica de la Universidad Técnica de la Chile. Bueno, esta niña sabía de que uno de la gente que trabajaba en la universidad